Estamos en el episodio 119 de Punto de Victoria, que nos está costando bastante últimamente. A pesar de todo, hay pocos comentarios, porque bueno, pues somos un poco desastre. En el episodio 118 hablábamos de las cajas famosas de Maldito Games, ya hablábamos, bueno, hacíamos un montón de rewinds y hablábamos del Sky Horde. Parece ser que exactamente pusimos el mismo título que la gente del dado único, nos lo dice Flori. Milorto, bueno, se quejaba de mi audio una vez más porque soy un maldito desastre, pero bueno, creo que ya lo... Bueno, siempre digo lo mismo. Espero que salga bien esta vez. Y Pedrote decía que el Baseball Highlights, de que hablábamos de él, que le parece un juegazo y que más que el juego, la app, que le encanta, que en la mesa no, que en mesa no lo ha estrenado. Y que claro, que obviamente que jugando en la aplicación, como todo, se pillan mucho mejor las reglas. Hoy justo hablamos de un desastre de esos en los que después jugando un juego, habiéndolo jugado en físico y habiéndolo jugado luego en el Board Game Arena, pues descubres la cantidad de cagadas que haces. A mí me ha llegado a pasar hasta con el Takenoko, que jugándolo en Board Game Arena de repente descubrir cosas, que no me acuerdo qué era ahora, pero ¿cómo puedes estar jugando mal el Takenoko? Pues sí. Setropo dice que está muy de acuerdo con mi punto de vista, que el problema no son las cajas, que las cajas es la consecuencia del problema real, que es la política de edición de Maldito y cada vez más editoriales, de tiradas cortísimas y muchísimos títulos, que antes se confiaba en el buen hacer de las editoriales, que traían solo lo bueno, y ahora se trae lo bueno, lo malo y lo regular, y que siempre, eso sí, todos se etiquetan como jegazo. Y Pablo Pazo decía que, bueno, que a pesar de la ausencia de Pritchard, que el programa estuvo entretenido. Bueno, pues eso es todo. Hoy volvemos con el programa. Seguimos un pelín desconectados, pero hoy os traemos sorpresita a ver qué os parece. Venga, empezamos ahora. ¿Quieres dejar de tocar los papelitos? Que me rompe la garganta. Ya está grabando. Que tenemos solo 2 horas. Te has cargado toda la sorpresa. Bienvenidos. No, porque tenemos Creator Plus. Porque no, dije que éramos la leche y se lo creyeron. Entonces me lo han dado no un Creator Plus. Nadie, eso. Episodio número 119 de Punto de Victoria. Conmigo, como siempre, Gabriel, mi pelchef. Muy buenas. Preacher Rush. Muy buenas, menos mal que nos has dicho como siempre. Ay, por eso te he dado tiempo tal. Y bueno, ya se ha delatado el mismo. Hemos estado 2 meses sin grabar porque esto ha sido como el fichaje de Mbappé, que lleva su tiempo. Y entonces tenemos hoy de invitado especial, que no sabe, por aquí los invitados lo que pasa es que se quedan. Entonces no sabemos cuánto tiempo se va a quedar, pero con nosotros está Javier Calvo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues estaré las 2 horas pertinentes que ocupe la grabación. Luego ya si eso lo vamos viendo, lo que me paguéis en función. Vale, pues lo que te paguemos, sí. En mi camerino no había jamón ibérico. Eso me molesta bastante. Tienes el mismo olivas contrato. Olivas con anchoa que me molestan mucho, pero bueno, venga. El mismo contrato que estos dos tienes, así que con trienios y con todo. Te iba a preguntar, ¿el Mbappé ese que es un futbolista sin pelo o cómo? Eso es, pues sí, ¿no? Como calvo, sí. Sí, efectivamente. Okay. Muy bien, pues nada, que Calvo nos está suplicando porque creo que no hace más que grabar, necesita generar contenido porque él lo que yo creo que quiere ser youtuber y creador de contenido, entonces pues ya. Los bailes en TikTok, nada, ¿no? Bueno, básicamente es que el 70% de este podcast prácticamente no jugaba una puta mierda en donde se traíamos a alguien que jugara algo. O empezábamos a hablar de pues yo he plantado tomates en la cocina, tengo tomate cherry, tengo plantado fresas también, pues eso, cosas, pero no teníamos contenido. Bueno, al final, si es un podcast de entretenimiento, al final el entretenimiento cubre todo. Bueno, llevamos entretenidos sí, 2 meses. Todo depende de lo aburrido que esté el que escucha, pero vamos, ¿eh? Efectivamente. Nada, entonces, primero, frase de... Ni de coña. No, primero, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres? Verdad, tío. ¿Por qué hablas? ¿Quién te ha dado permiso? Nos hemos ido tanto de punto que no hemos presentado aquí a la piedra angular de todo esto. Así va. A la roca. La roca, eso. A Pablo, bueno, de Punto de Victoria. Ah, vale, que si me tengo que presentar. El tío que hizo quebrar Tinder. Venga, va. Que va, no, al revés. va como un tiro. ¿Lo ha reflotado él? Es, bueno, es el único tío que ha pagado a perpetuidad en la cuenta Platinum de Tinder. Me la dan gratis a mí por éxito. Bueno, que ya hay mucha gente a la que no le puedo pasar esto. que nada, que frase del programa, tenemos del programa, hay frase, bueno, épica, yo no me acuerdo de nada. Así que alguien tu frase de ahora no ha estado mal. O sea... Pero eso no tiene nada que ver con los juegos de mesa. Bueno, de hecho, no todo, te diría que es justo la antítesis, porque gracias a eso estoy jugando poquísimo. Así que. Claro, nos podrían contar Calvo o Gabriel alguna frase que haya que hayan dicho ellos, ¿no? Cuando ellos juegan por ahí, claro, sí, hay que ceñirse a las jornadas. Nada, no, estamos no sé, no. Es que ni nos vemos, así que nada, pues no hay frase. Como siempre, un éxito todas las secciones de este programa. Entonces, el tema de hoy, yo tengo una idea, pero ha dicho Calvo que él tiene una idea mejor, así que adelante. No, no es una idea mejor, es un comentario muy rápido que me ha pasado recientemente y yo lo voy a compartir con mis compañeros de podcast a ver qué les parece. Nada, simplemente que el otro día, ayer concretamente, estaba jugando con un amigo, con Alfonso, y le digo, joder, ¿sabes lo que podíamos hacer? Podíamos jugar al Rebirth de DC. Le digo, ¿te apetece? Y dice, hostia, sí, jugamos la campañita. Estamos ahora dándole mucho a juego. Le digo, venga, vamos a jugar a la campañita esta y tal, ¿no? Venga, vale. Y le digo, pero hace tiempo que no lo juego. Pero vamos, lo he jugado mucho y me acuerdo seguro, o sea, sin problemas. Cojo la caja, saco, digo, hostia, fracaso. Madre mía, las cartas del Rebirth, las crisis, ¿para qué servían? Mírate un momentito así el setup cómo va mientras yo coloco las cartas por ir haciendo algo. Pero yo movía cartas de un lado para el otro, unas ponían river, las otras no sé qué. Yo digo, hostia, ni puta idea de nada. Unas enfundadas, otras sin enfundar. Y me dice, aquí no pone nada de crisis. Y yo, uff, empiezo a hacer montones de cartas, unas moradas, unas verdes. Digo, hostia, digo, ¿y si lo guardamos y jugamos al G.I. Joe? Que le dominamos más. Entonces... ¿no os ha pasado o pasa el hecho de que hayas jugado un juego que lo has jugado mucho hace tiempo que lo dejas y vuelves a él pensando que vas a triunfar? Me ha pasado recientemente también con el Troyes. Dije, joder, el Troyes lo he jugado un montón de veces. Sí, no es el mejor ejemplo porque el Troyes tiene cositas. Pero ese abrir el juego y decir, hostia, no me acuerdo de nada. ¿Eso pasa? ¿Me pasa a mí porque ya soy mayor? No, sí, ¿eso pasa, es sí, habitual? Le pasa a todo, Dios. Me ha pasado a mí ahora con el Arkham Horror RCG, que después de... No jodas. Te lo juro. Después de, o sea, a ver, no es que no me acuerde de nada, pero ya, de terminar ahora el curso que estaba haciendo y decir, joder, me voy a jugar algo que llevo sin jugar, y me puse en TTS una partida en solitario con un mazo que ya tenía hecho, y en plan tener que mirar cómo iba el turno, que digo, madre mía, menos mal que no me he ido por ahí a jugar a un evento de estos que hacen los de Arkham, los de archivos Arkham o tal, porque es, vamos, ridículo absoluto. Sí, te da igual la... O sea, no me pasa, por ejemplo, con el Ticket to Ride. El Ticket to Ride es un juego que he jugado infinitas veces. Joder, pues ese, bueno, da igual que pasen tres con años. Con la Oca tampoco te pasa, ¿no? Sí, es que es para mi nivel. Bueno, las rimas de la Oca a lo mejor no se las sabe. De puente a puente, pero ya. Bueno, posiblemente la cague, sí. La han podido por el culo, claro. Te la inco. Que... Pero ¿os pasa a vosotros, Pablo? Sí. A ver, yo me pasa, además a mí me pasa, estos te lo dirán, yo me confío encima. Entonces digo, venga, agarra el anillo, que ya lo piloto. Y claro, lo piloto en plan en líneas generales, pero efectivamente luego va. Te lo lee que da gusto oírle. Luego vas al detalle y dices, ¿cómo era el bastión? ¿Y cómo era? ¿Y cuántas miniaturas cabían? ¿Y cuántos tal? Entonces, hombre, yo creo que si ya lo tienes... Mira que a mí me gusta... Pero no sé si es tu caso, yo creo que también tiene que ver, haberlo aprendido o porque te lo han explicado o porque has visto un vídeo o lo que sea, sí, eso creo, que es creo que es diferente que si lo has aprendido leyéndote el manual. Entonces yo creo que yo, Guerra al Anillo, me lo he leído muchas veces a mí mismo y se lo he leído a estos dos un par de veces más, entonces como que lo tengo más interiorizado y creo que y luego hay juegos y juegos, ¿vale? Porque o sea, por ejemplo, yo pienso un Maze Knight, ¿no? Ahora me he hecho un Maze Knight que llevo a lo mejor 4 años sin jugarlo. tengo la sensación de que a grandes rasgos sé pillarlo todo, pero luego, claro, dices, joder, no, es que el detalle y cómo se creaba el mapa y que era una catacumba y que era un ese no sé es qué. Exactamente uno de los ejemplos fantásticos, sí. Pues ya me pasó también hace recientemente, dije, bueno, Mage Knight lo jugó un montón, saco la caja, digo, hostia, y se ponían las losetas así, asado. ¿Y este quién es? Y esta ficha se pone boca arriba y esta boca abajo. Un descontrol que dices, voy a tener que empezar de cero. Que te molesta porque lo has jugado bastante, pero tienes que volver a empezar, no de cero, pero casi. Y ese es otro de los problemas, que empiezas a releer por encima pensando que te acuerdas. Ya. Sí, madre mía, cualquier parecido con la realidad es otra a cosa. A ver, luego también está, para eso sí son muy útiles las hojas de ayuda estas que son las que yo les leo a Gabriel y a Pritchard. Las de... Las Eric Order of Gamers. Esa, por ejemplo, no hay de todos los juegos, o si el juego tiene una buena hoja de ayuda, etcétera, o algún contenido que se ha hecho en BGG, ahí sí que viene muy condensado el detalle. O sea, tú leerte eso y saber jugar es difícil, pero si ya sabes jugar, tienes la idea general de la secuencia de turno y tal, y ahí sí viene el detalle de, oye, cada vez que ocurre esta acción, pues hay que robar dos cartas y no sé qué tal. Ahí como que sí que te recuerda lo que se te iría, ¿no? Normalmente, pero a mí eso me pasaba mogollón también, claro. Sí, pero también puede pasar que te acuerdes tan poco que al leer la ayuda, la fantástica ayuda de juego digas, uy, uy, uy, uy. Ya, eso también. Uy, uy, uy. Pues no me suena nada. Ahí siempre te queda la opción de echarle la culpa a la hoja de ayuda, que es una mierda y ya está. Claro. De todas formas, estáis descubriendo un juego nuevo otra vez. Tampoco pasa nada. Quiero decir, la ilusión la volvéis a tener una vez sí, más. Claro, si no me sí, pero la desilusión que te da, o sea, que tú lo coges con la ilusión de que ya te acuerdas, que lo vas a jugar ya. Y lo vuelves a meter en la caja con la carita triste del WhatsApp pensando, soy un melón. Pero yo creo que eso es un error. O sea, no un juego que no sea sencillo de base, si llevas más de 6 meses sin jugarlo, las reglas olvídate porque no las sabes. Todos tienen por lo menos algún detalle que no consigues o acordarte o hacerlo bien, por lo que sea. O sea, es que eso es... Si yo te digo ahora, básico. Gabriel, nos echamos un altar quest en moto, ¿no? Bueno, sí, a ver. Sabía yo que iba a decir que sí. No tiene ni puta idea. No, al revés, va a decir que sí, que vamos, ahora mismo. Claro, por eso. Y en cuanto que abra la caja diga, uy, esto era de mamor. Va a decir que sí a todos. No sé si se os ha escapado el detalle que ha dicho, bueno, estáis descubriendo un juego nuevo, porque si os pasa, o sea, no ha hablado de él, ha hablado de nosotros, a él. Efectivamente, no a mí no me pasa, y es muy sencillo, no me pasa porque no saco un... No, es que un juego que lleve más de X meses sin jugarlo, no lo saco no. Y no lo propongo porque sé que no lo voy a sacar. De hecho, tiene una aplicación que le va a saltar una banderita, le sale una banderita de la aplicación que dice, le tienes que poner un post-it amarillo a este juego que ya han pasado 6 meses, ya no lo puedes jugar. No lo juegas sin preparárselo otra vez. Efectivamente. Es un tío aplicado, coño. Claro, quiero decir, si lo saco es para disfrutarlo, no es para leerme el manual mientras que lo saco. Un matiz. La fantasía esa que dice Calvo de estáis sentados en mi casa y de repente nos echamos un Xia. Pues no, eso a mí no me ha pasado porque no se me pasa por la cabeza proponer de repente nos echamos una guerra al anillo. No, porque tengo claro que no... No, hombre, no, pero... hay juegos y juegos, pero un juego que has jugado, tío, un deck building game, tío, no me jodas. Soy de leérmelo antes. Lo que sí me ha pasado es más de decir, oye, mañana echamos un Xia, un guerra al anillo tal, en llegar yo, empezar a mirármelo. Y lo que dices tú, para ojear el manual, sí, esto lo piloto. Y luego al día siguiente sentarme y no lo piloto en las narices. Pero no el sacarlo de la estantería así a pelo, eso es de muy optimista. No, o sea, lo has hecho así de a pelo... Buf, a ver, con un... Yo qué sé. Seguimos hablando de los juegos. Con un Kingdom Builder o alguna cosa de esas, vale. Y a veces patinas, ¿eh? Con algún Eurogame que dices sencillo, sí. No sé qué. Pero luego ya se está mezclando. Aquí ya viene el segundo tema, que es... tenemos tantas reglas, tantos reglamentos, tantas ideas en la cabeza, te pones a jugar dices, sí, esto es para este deck building. ¿Robo 5 o robo 6? Y luego, sí, la carta que compras va al descarte, la pones encima del mazo, porque como ya has jugado de todo, ya no sabes cuál es el que va a la carta al descarte, cuál es el que va encima del mazo, entonces son pequeños detallitos. Yo que sé, el Ion Set, que por ejemplo, que las cartas ni se barajan. Claro. Eso es un detalle que yo creo que no se te va a olvidar. Pero hay, por sobre todo, es el de en el G.I. Joe, la carta que compras del mercado va encima del mazo de robo. Sí. Vale, entonces, pues eso es muy fácil de que se te olvide. Pero... Pero tú sabes por qué os pasa eso, ¿no? Pues si sois lo que va a decir Pritcher, yo estoy de acuerdo con él. Iba a decir exactamente lo mismo, porque es que os pasa más. 400, y jugáis, no. Y jugáis muchos en un mes, ¿sabes? A mí no me pasa tanto eso porque lo mismo juego menos cantidad. O sea, es lo que hay, claro. Pero yo, eso a mí no me pasa tanto, pero yo creo porque es depende de cuántas partidas o cómo lo hayas jugado. Quiero decir, sobre todo en los deck building se te queda bastante, o por lo menos a mí se me queda muy clarinete eso. No... Pues estuve a punto ayer de mandarte un audio y decir, Mipelchef, ¿me explicas así con dos pinceladas cómo se juega? ¿Cómo va el juego? A mí me lo han hecho eso, ¿eh? A mí me han llegado audios de decirme... Sí, tío, Y me va a escuchar el pecador, pero no voy a decir quién es, pero me es muy gracioso de coger y decirme, oye, Pritcher, que voy a jugar al Unmatch, recuérdame un poco por encima cómo es. Y me ves por la calle mandando un audio tutorial del Unmatch o de tal. Pero... A mí también tengo una anécdota con eso. Me preguntaron, iba yo de camino, hacía un viaje, iba solo, y me llamaron y me dicen, oye, que te estás en altavoz, tenemos aquí el RAD desplegado. Bueno, desplegado, no sabemos desplegarlo. ¿Nos puedes contar rápidamente así para que todo lo... las reglas del juego, cómo tal? Y bueno, joder. Suerte que el RA es uno de los que piloto mucho, que por muchos años que pasen, yo creo que no se me olvidaría. Y que no son tantas reglas. Sí. Y sí lo pude explicar, pero sí, lo del. Me han hecho eso de poner el teléfono en altavoz, no, y pues yo estoy pensando. Estoy pensando que si un día quedamos a jugar a la Guerra del Anillo Calvo, llamamos a Pablo y que nos lo lea un momentito. Puede ser. Sí, también tengo otra anécdota de, bueno, no es similar, es lo del, venga, veníos a jugamos a este juego, sí, pero me lo preparo yo, y por lo que sea, te lo has leído, te lo has preparado, pero no tienes mucha confianza en ti, entonces se sientan todos, eso es lo que mis amigos dicen, que es hacer un calvo. Yo creo que me ha pasado una o dos veces, que yo recuerde, pero bueno, sí es que abro las reglas, paso así como la mano, como que es la primera vez que las abro y digo, background, este juego somos unos y todos, ¿en serio vas a leer hasta eso? Es que no te has leído ni los componentes ni nada, que sí, pero es para refrescar, tío, no tendrás el de qué va, tío, es que ni sabes de qué va el tema. Entonces eso es lo que dicen que es hacer un calvo, que es leerme las reglas delante de todos con toda la cara y empezar de cero. A ver, yo lo que sí ha ocurrido alguna vez, pero eso solo hago con Gabriel, porque Pritcher eso no me lo aguanta, es alguna vez hemos sacado algún juego de decirle a Gabriel, esto no tengo, por ejemplo, el Motainai fue la última, de sacarle el Motainai y decirle, esto no tengo ni idea, me lo he leído, pero claro, los juegos de estos de Carl Chudik, tú te los lees y como el que lee, claro, ¿no? Pero no porque sea, no, tampoco son tantas reglas, pero hasta que no tienes la mecánica de las cartas usadas de siete maneras diferentes, hasta que no empiezas a ver las cartas y a moverlas, no tiene ningún sentido nada de lo que lees en las reglas. Entonces, claro, pues eso. Claro, entonces yo me he sentado con Gabriel y decirle, me lo he leído, pero... Y allí con las reglas delante tal, y intentar los dos descifrar el juego, que de repente fue como, pues he ganado, ¿sabes? Pues vale, ¿sabes? Pues ya echaremos otra, porque... A mí me gusta eso. No, de descubrir un juego con alguien... A mí no me molesta, no sé por qué dices que yo no te aguantaría. Bueno, te hago eso y hay que pero... oírte a ti, hago eso. A mí sí me mola, ¿eh? Te puedes imaginar la cantidad de veces que he hecho eso con Javi, tío. Juego y destroquelarlo y empezarlo juntos, bueno, y tal, es una aventura. Bueno, tanto eso igual no. Mira, con Gaceto eso hubo unos años que era la tónica. Bueno, es que Gaceto no se lee un manual él solo, vamos, ni a ver, dinero. La historia es que si eres consciente y vas a lo que vas, pues no pasa nada, claro, entonces no, ya está. Y aparte hay juegos y juegos, porque es lo que te digo, si es un juego que son un Eurogame y son cuatro mierdas, dices, joder, ¿cómo no te lo preparas? No, pero es lo que te digo, yo en el caso es que me recuerdo del Modainar, porque fue el último, bueno, ya el Dungeon Twister también lo jugamos hace poco, fatal también, porque me lo leí mal. Ahí sí que fuiste confiado, ¿eh? Encima, ahí fue confiado. Me lo he preparado y después no se parecía en nada a lo que jugamos en realidad. Porque luego lo jugamos en BGA y fue como, ¿eh? ¿Cómo? ¿Esto va así? Mira, ¿esto? BGA falla. Eso te iba a decir, no jugaste la baza de decir, vaya mierda. Estaba mal implementado, está claro. Bueno, nivel que, claro, te dan, o sea, muy heavy. Te dan ocho personajes, ¿no? Y entonces dice, elige cuatro y los pones al inicio, ¿no? Y entonces los otros cuatro, yo digo, ah, pues los otros cuatro se descartan y no juegas con ellos. ¿Qué coño? Los otros cuatro se ponen por en medio del mapa boca abajo, ¿sabes? Y, o sea, jugamos con la mitad de personajes, básicamente. Que, de hecho, acabamos la partida y yo decía, joder, pero aquí puede ocurrir que nadie llegue al mínimo de puntos porque va de matar personajes o de cruzarlos al otro lado. Y yo diciendo, joder, puede ocurrir que si según cómo se te dé nadie llega a los 5 puntos. Qué raro, ¿no? No sé, que claro, los narices. Es que estamos jugando con la mitad de personajes en el mapa. Aún así sí, estuve divertido. Estuvo muy divertido, pero nosotros en plan, se puede hacer muy largo, ¿no? Porque, claro, hasta que llegas y no... Claro, tú cuando juegas normalmente, ¿conocís Dungeon Twister o por lo menos la idea? Sí. Claro, tú cuando juegas, claro, hay personajes que te aparecen en mitad del mapa, entonces solo tienen que atravesar dos losetas para salir. Nosotros jugamos solo con cuatro que aparecían en nuestro lado del tablero totalmente, entonces tienen que cruzar todo el mapa para poder salir. Y van de paseo. Claro, aquí 2 horas y media y habíamos llegado a un punto, ¿sabes? No, sí, todos fuimos bastante deprisa. Sí, así han empezado muchos diseñadores de juegos, ¿eh? También te digo. Bueno, y así siguen algunos. O sea, puede ser. Y también lo que ha dicho Pablo del Motianai este, que sí. También algunas veces agradeces el leerlo con alguien. Sí. Porque sí, dices, sí. Es que, tío, es que no me entero ni del nodo. Es que hay juegos que se te enrevesan, que no lo lees como lo tienes que leer, no, y eres incapaz. El Motainai lo volvimos a jugar hace no demasiado y fue mejor, pero también aquello. Es que no. Lo que pasa con los juegos de este tío, no. Las acciones no tienen una consecuencia como clara. Entonces tú dices, no, necesito meter cartas aquí, pero para meter cartas aquí, primero tengo que pasarlas por aquí. Por encima la acción no la hago yo, sino que estoy copiando la acción del otro. Tal. Entonces es que. Es complejo, o sea... Sí. Pero no descarto que la tercera partida vamos a tener que volver a leer las reglas, o sea... Seguro, eso lo saben... Seguro, seguro. Porque encima las acciones no se llaman robar o se llaman no sé qué, sino que se llama craft, smith, no sé qué, y es como, tío, vete por ahí. Y es el sencillo de los suyos, pero bueno, en fin. ¿Es el aprovecho, sencillo este? No creo. Se supone que es de los de este tío, aunque es verdad que el Innovation... Quizás más sencillo de jugar, ¿no? Porque es hacer conceptualmente dos acciones. Es mucho más sencillo. El más sencillo es uno que es como una abstracción todavía mayor que el Innovation, que era como en una jungla, como una... ¿Cómo se llamaba ese? Que es una reimplementación... No Hielo, me parece. ¿Hielo? Hielo, sí, la empresa Hielo. Ah, vale, que lo edita Hielo, digo yo. Sí. Bueno, no me acuerdo, voy a ver. Si... A ver, este tiene el Gloria Roma, ¿no? ¿O el Gloria Roma no es de este tío? Sí. Ya me lío, sí, Gloria Roma. Aquí verás que la cultura de juegos es reducida también, ¿eh? Llevamos hablando 10 años de juegos, pero... Por cierto, no sé cuándo hacemos 10 años. Creo que es el año que viene. Quedarán como 2 programas hasta el programa de los 10 años. Bueno, y Lando... Tú no estarás diciendo el Red 7, el de los colorines. No. Ah, ostras, qué guay el Red 7. Mira, el Red 7... Los colorcitos, sí. Pero, por ejemplo, el Red 7, cuando le empiezas a meter los diferentes niveles de... Porque como que tiene Ucrania. Niveles de reglas. Ucrania. Ah, me suena haber oído hablar de eso. Es una reimplementación más fácil de todo esto. Uh-huh. Sí. El Red 7 es chulísimo ese juego, ¿eh? Es muy chulo. El concepto. Joder, el concepto de en tu turno tienes que acabar ganando, me parece maravilloso. ¿Sabes? Y luego es verdad que cuando le metes los niveles de puntuación, o sea, los niveles de complejidad, eso, sí. Ahí ya es en plan, bueno, ganas, pero no vale nada porque haces 2 puntos. ¿Sabes? Eso ya que complica un poco, pero me parece como súper curioso el concepto. No, a lo que iba, hilando un poco con esto, que no tiene nada que ver con lo que yo iba a proponer, pero ya me ha hecho gracia. Vosotros, sobre todo, bueno, Pritchard un poco menos, pero Gabriel y Calvo, que jugáis muchos solitarios, y a mí me está pasando últimamente cuando juego solitarios, ¿no os pasa lo mismo, pero ya no de sabiendo jugar, sino de saber jugar al juego? Por ejemplo, yo estaba el otro día saqué el muro de Adriano, ¿no? Y yo venía de estar haciendo ya, pues regularmente, 75 puntos, 80 puntos, no sé qué, y de repente lo saco después de 4, 5, 6 meses y decir, joder, es como otra vez la curva de aprendizaje de volver a saber jugar a este juego. Como que pierde, claro, lógico, pierdes ahí bien. Un poco la... A jugar bien, me refiero, sí, o sea, ya aunque... Porque el muro de Adriano las reglas es una tontería, ¿no? Ese no me costó, no tuve ni que mirarlas prácticamente. A lo mejor una consulta de alguna cosa muy concreta, pero pues no, es el volver a jugar bien, ¿sabes? La estrategia, el no sé qué, decías, joder, ya había pillado un poco la dinámica del juego y de repente otra vez... Sí, pues imagínate lo que te estaba contando antes de la partidita al Arkham Horror. ¿Sabes? Que me cogí un independiente de estos, además un fanmade que no había jugado nunca, tal, me lo pongo ahí, encima que me acordaba mal de las reglas, o sea, que no estaba jugando fluido y tal y cual, y de pronto en plan, pero ¿por qué coño me he movido aquí si no tenía que hacer? O sea, vamos, si eres tú, haces un what if detrás de otro, vamos. A mí en mi caso no me pasa por dos motivos. Bueno, para empezar, ahora te diría ya a las bravas, bueno, me cojo el muro Adriano y sin ninguna duda lo juego del tirón, ¿eh? Y luego seguro que lo abro y digo, hostia, ¿y esto? ¿Y estos dados? ¿Y estos muñecos? Eso no, seguro. Eso para empezar. No, yo digo que no tendrías este bloque de hojas, ¿qué cojones? Muro de... ¿Esto era un Roland Wright? ¿No? ¿Y este lápiz? ¿Tú que te querías echar una partida al tragabola? Sí, o al revés, lo coges y dices, ¿y dónde está el dado? He perdido el dado, ¿no? Digo, no tengo cemento para construir aquí con estos ladrillos que vienen. No, pero o sea, te diría una cosa que tiene el muro Adriano, que es una gran virtud, y es que efectivamente dices, joder, ¿cómo iban los gladiadores? O ¿cómo iban los, yo qué sé, los templos? Pero lo bueno que tienes, dices, bueno, pues paso de ir a gladiadores y paso de ir a templos, ¿sabes? Voy a esta mierda que sí me acuerdo cómo iba. O sea, que vale. Como no puedes ir a todo, eso sí que te lo permite el juego. Entonces, esa es la primera, la que creo que me acordaría, y a lo mejor no. Y la segunda es que como se me dan tan mal los juegos... Como siempre haces una puta mierda de puntuación, te da igual. Me da igual, o sea, no voy a notar la diferencia si lo juego ahora con... Porque nunca he brillado en eso. De hecho, creo que todavía sigo en el escenario 2 de la campaña en solitario, en el 2, y no paso de ahí. Entonces, si lo vuelvo a coger, digo, ah, pues mira, bueno, sigo haciendo la misma mierda que hacía menuda, hace un año. Menuda fantasía la campaña en solitario. El escenario 1 ya es... Tienes que hacer 70 puntos, ¿no? Y no sé cuántas cosas más. Sí. Pero es que eso es para friki. Pero es que tienes que aprender. Yo hago trampas. Entonces, pero Calvo, entre que la progresión no es muy buena y tú que haces trampas, o sea, jugáis en solitario, ¿a qué? Para un tío que lleva 100 partidas ahí y tal. ¿Qué pasó el otro día jugando, ahora luego lo veremos, al Dawn of the Sets, Gabriel? Que no hicimos ni una trampa. ¿Y qué pasó? Bueno, que nos barrió, el puto juego nos barrió. Normal, pasó lo normal. A Pablo, cuando juegas con él tienes que tener cuidado si lleva mucho tiempo jugando en solitario, porque luego no, sería jugar contigo no. Y te mete cada puyazo como te descuides que flipas. No es verdad, que me digas eso, que es una mala fama. Yo hago trampas y juego solo, ¿sabes? Porque he sacado todo el maldito juego y tal, y de repente doble uno, la recoge, vete por ahí, ¿sabes? ¿No? Bueno, no son universos paralelos. En uno he perdido, pero en otro sigo jugando. Pero en otro, mira, coloco el dado en el 6, he ganado. En cambio, el calvo juega siempre, no en el mismo universo, juega en el mismo puto distrito postal. O sea, el tío hace lo mismo y una y otra vez. Total. Y hasta que no gano, no puedo pasar al siguiente escenario. Joder, o sea, pues sigue estando igual de dura esta pared, macho. Ya el tío ahí... Explota el universo. Si hago eso, si no sigo una consecución lógica, explota el universo. No puedo. Pero eso que comentas sí que me parece más normal que, por ejemplo, lo que decía Calvo de lo de sacar un juego, sea el que sea, y que no te acuerdes de las reglas porque se asemejan a otros. O sea, a mí lo que me suele pasar es más eso, de sacar un juego y decir, pues, yo qué sé, hace un mes lo dominas perfectamente y haces unas puntuaciones más o menos correctas, lo vuelves a sacar y como has jugado otras cosas de por medio, ya no lo ves de la misma forma o no consigues ver las estrategias como solías hacerlo, y sí que se nota muchísimo. O sea, de dejarlo y de retomarlo se nota mucho. Pero simplemente por el flujo o por cómo se desarrolla la partida. Sí, a mí también me pasa que, por ejemplo, tiene varios escenarios y ya vas por el 3. En el hipotético caso que algún juego me he vuelto muy crazy y he llegado hasta el escenario 3, claro, de repente lo saco, miro las notas y digo, hostia, estaba ya en el escenario 3. Y voy a empezar por el 4 y digo, uff. ¿Y si refrescamos con el 1? ¿Y si vuelvo al 1? Y de repente vuelves al 1 y dices, madre mía de mi vida, pero bueno, ¿esto he jugado yo? ¿En serio? Y miras ahí en la aplicación de la BGG como diciendo, ah, sí, pues sí he jugado, sí, pues tío, es que no me suena de nada. Me pasó el otro día con el, ¿cómo se llama? El Batisphere Bottom, Batisphere es el del Roland Wright. Sí, Batisphere, sí. Sí, es que tiene un nombre terrorífico. Igual, iba por el 4 así cuando lo había dejado y de repente saco, abro la hoja, miro el 4 y digo, ¿cómo? Digo, vuelvo al 1, ¿sabes? Que el 1 es poco menos que la oca, ¿sabes? Digo, pero sí, pues estuve al 1 pensando porque... el otro día en sacarlo, que iba por el escenario 7, o sea, pues, que bueno, empiezo pues, otra vez. Ya te digo yo. Joder, es que no acabamos una, macho. Pues sí. Bueno, ese es un poco el efecto. Joder, yo era el primer juego que me pasó súper frustrante, el Space Alert. Joder, habéis jugado todos. Qué jugazo. Pues ese es el efecto frustrante ese de que siempre que lo juegas tienes que volver a empezar. Dices, qué gran juego, pero siempre, en este caso es porque suele haber gente nueva, entonces no puedes ponerle al nivel 5 ahí o haya niveles complejos porque, claro, es imposible, no son capaces, ni se estresan ni se mueren. Entonces dices, claro, tendría que jugar con el mismo grupo durante 4, 5, 6 días seguidos, bueno, días o sesiones seguidas, y entonces sí que llegarías a un nivel de, pues un poco de... Bueno, también pasaba con el... ¿Cómo se llama? Este de... Que es como la pocha, pero cooperativo, que es tan famoso. Con el de Crew. El de Crew, que cuando lo juegas al principio con un grupo, al principio fatal, y de repente el grupo como que empieza a coordinarse y empieza a fluir, ¿no? Pero eso si lo dejas, o si de repente metes a uno más en el grupo, o sea, quitas a uno y metes a otro, ¿sabes? Pues date por jodido, porque ya te has cargado, toda esa sinergia te la has cargado. Eso me pasa a mí con el Seasons, que el Seasons es un juego que tiene como varios niveles, tú eres un mago y tienes varios niveles, y el primer nivel es el aprendiz, entonces juegas con muy poquitas cartas, y siempre tienen que ir, cada jugador tiene una serie de cartas que te dice el juego que tienes que dar a cada jugador. Entonces, ah, claro, vale, si juegas con el setup inicial. Claro, pero sí. Viene uno nuevo, entonces vuelves a empezar, o ya. Con otro orden, empiezas, enseñas a alguien, dices, joder, pues le tengo que otra vez aquí sacar de las 100 cartas las cartas que le corresponden a cada uno y tal. Luego ya parece que se anima el tema, ya barajas todas, no sé qué, siguiente partida, otros dos nuevos. Ya. Joder, macho, me cago en 10, otra vez a separar todas las cartas, que encima, sí, yo las ilustraciones son muy bonitas, el texto es muy bonito, pero el número... Eso tú te pones en Word a poner el tipo de letra y el numerito ese que viene al lado para indicar el tamaño, y ese tamaño no viene, tío. No viene, seguro. O sea, es minúsculo. Yo creo que en el... Que en está el... hecho a Rodri. Se ve horrible, tío. Madre mía. Yo creo que en el Seasons yo le tenía manía porque me hicieron esa, la de decir, bueno, toma, al azar, ¿sabes? O a draftea. Y tú, pero si no sí, jugar. Es que eso es que eso sí que es, claro. Por eso, claro. Es que ese justo es el ejemplo de decir, venga, pues barajo todo y reparto. Y yo, porque digo, se draftea, ¿no? Se sí, draftea, sí, sí, es que como reparta, claro, de las 100 cartas 9 al azar, el otro le explota la puta cabeza. Ese no fue, y cuando luego le diga, y cuando luego le diga después de draftear 9 cartas que no tienes ni puta idea de qué cartas coger, te digo, no, pues ahora 6 te las guardas para otros años. Bueno, cualquier juego de draft es así, claro. Es que eso no, ahora ya lo hemos, bueno, hace tiempo que no jugamos con Gabriel, pero Gabriel, sabes que durante mucho tiempo latizábamos porque nos sacaba los juegos de draft y a él le gusta, sabe jugar, y de ser un rollo, tío, pero le estás pasando las cartas y ves que le estás, que se le ilumina la cara. Entonces, sí, dan ganas de hacer el draft y decir, vale, ahora dame tu mazo y tú juegas con el mío, a ver si tienes mérito, ¿sabes? Porque si no, no... Sabes que... Pero la gracia del Seasons es que aparte de hacer el draft, es que las luego colocas. Tienes de las 9 cartas que tienes, juegas 3 años. Pues tienes que poner 3 cartas para el tercer año, que ya te vendrán, otras 3 para el segundo, sí, y 3 con sí, las sí. que juegas ahora. Entonces, claro, como no has hecho bien el draft, tampoco sabes qué cartas poner para el... O sea, es doble, si no doble mierda. Si no lo has hecho bien, te da igual. Coges 3-3-3 y pones el 2 y el 3. Pues, y eso está, pues por eso yo odiaba ese juego hasta claro, que es que mucha gente, yo lo que dice no, Pablo, claro, es cierto. Hay mucha gente que le tiene tirria a ese juego por eso. Porque tú has hecho el draft y ya has perdido. Y, o sea, no es que hayas perdido, que lo de menos es perder. Es que no vas a poder jugar porque tienes una carta que ni siquiera, no sé si no la puedes jugar o que lo que te da no te vale para nada en el turno 3. Así es como, pues nada. Y luego hace el efecto. Sí. Una hora mirando que otro te está haciendo 5 minutos. Ese. Luego viene la otra derivada que es: tú juegas una carta y el otro hace, pues mira, hago esto, con este activo esto, entonces este me da lo otro y tal y cual. Y tú, ajá, qué bien juegas. Te dan ganas de aplaudir, ¿eh? Y te dan ganas de poner en un post-it bot 1 y ponerte la frente así: ¡plac! Se llama. Yo soy el bot 1. Efecto Imperial Settles con Gabriel. Sí, ese es el claro ejemplo de jugar con alguien que sabe que no sabe. O el Gaia Project. Ese no he jugado, afortunadamente. Madre mía, madre mía. Ese es como el Terra Mística, ¿no? Sí, igual. Sí. Vas desbloqueando, cada vez tienes más acciones, y si eres Lelo o eres yo y desbloqueas pocas, pues a lo mejor llega tu turno, mueves un peón y dices, ya, te toca. Y el otro, mueve un peón, hace esto, coge esto, terraforma esto, ve al otro lado, hace lo otro, tal y cual. Venga, te toca a ti, mueves un peón. Te vuelve a tocar a ti. Es terrible. ¿Sí? Para eso los mejores son los juegos que pasa eso, pero al final de la partida, lo de que tú ya has terminado. ¿Eh? Ah, bueno, eso me pasó a mí jugando también con Gabriel al tapestry y me fui a la cocina con Chema, con el hermano, cenamos los dos, volvimos y Gabriel seguía jugando. Seguía terminando su partida ahí, el tío. No, exagerado. O sea, ¿ves? En esos juegos tiene que haber una dinámica como la del Bank, que es una dinámica que yo odio, pero que es muy resultona en este, en lo del estás muerto. Entonces ya estoy muerto y me puedo ir a hacer la cena y tú sigues con tus mierdas. Y a ver, bueno, eso pasa en el Through the Age, se puede retirar y me parece cojonudo. ¿Sabes? Yo he concedido alguna partida que otra, ¿eh? Sí, porque para estar ahí haciendo el panel y recibiendo leches, ¿sabes? Y regalando puntos. Total. Y no me han querido dar la mano, tío. Me dice, no, que seguimos. Le digo, pero vamos a ver, desgraciado, si nos queda una hora y media más de partida, recogemos y jugamos a otra cosa, o empezamos este y me vuelves a mear otra vez. Claro, pero es que eso no está, tiene sentido, que ya verás, que ya verás que en vez de 100 puntos me quieres sacar 200, desgraciado. Ya verás cómo te dejo el culo. Yo se lo he contado. Lo he contado alguna vez, yo creo que jugando con un alemán a Dominion en el Brettspielwelt, la página esta chunga alemana que había. Buenísima, no sé si buenísima. Jugando ahí con un alemán y el tío, yo qué sé, pues no me acuerdo, ya no me acuerdo Dominion, pero un combo de que si la bruja con él no sé qué, en el que yo no jugaba prácticamente, no sé, es uno que me hacía descartar cartas y él robaba más o no sé qué. Entonces, pero el tío cabrón no compraba provincias, o sea, reunía la pasta para comprar provincias y compraba ducados, compraba todo, y entonces no acababa la partida, ¿sabes? Entonces yo no me quería pirar, porque claro, en internet es tan sencillo como darle a la X del navegador y a tomar por culo, ¿sabes? Y ya está. Pero yo decía, joder, está feo, son alemanes, esta gente va a decir que poco serio los españoles, ¿sabes? No, pero ya tuve que... él tampoco estaba muy bonito. Claro, ya tuve que ponerle por el chat, en plan, por favor, acaba la partida o me piro, ¿sabes? Y ya el tío, ah, sí, perdona, tal, y un turno, dos turnos y ya acabó, ¿sabes? Pero el tío... A ver, la estaba disfrutando. Estaba intentando batir el récord de puntos, o yo que sé. No, pues para disfrutarlo tú solo, pues te descargas una peli y te vas al baño. Yo que sé, se me ocurre. Sí. Pero que el otro está mirando como, no sé. Sí, ¿qué quieres que te diga? Qué romántico, te descargas, dice. Sí, es que yo soy muy mayor. No le llega el wifi. No le llega el wifi. Vaya tela. Las paredes de las tiene de plomo. Bueno, algo más sobre esto de la... O sea, que la inexperiencia se tiene, pero aparte se recupera, ¿no? Bueno, sí, te cuesta. Hombre, pero son las ventajas tiempo y los inconvenientes, ¿no? Sobre todo el tema de lo de la mezcla de reglas y tal, que dices tú, vale, sí. Pero por esa misma... O sea, la contrapartida es que cuando te pones a leer unas reglas, esto es como en el tal, esto es como en el cual, y joder, te facilita. Bueno, de hecho yo, y mi tema iba a ir un poco por ahí, que era un poco como las experiencias malas, lo que sí que es bastante flipante es... O sea, bueno, que es una cosa que sabemos todos, ¿sí? Cuando, o sea, cosas que para nosotros son como el 2 más 2, ¿sabes? Que cuando juegas con gente que no juega absolutamente a nada, y digo nada, alucinas en plan de, pues eso, yo recuerdo alguna partida de, pues eso, un mazo, ¿no? Y robar y descartar, y poniendo el descarte boca abajo, como el mazo, y entonces al final liándose con el mazo y nosotros, ¿no? Pero pone el descarte boca arriba y así, ¿sabes? Y o sea, conceptos como de súper... Pero no tienen por qué saberlo, ya está claro, ¿sabes? O, no te digo poco menos que no saber tirar de un dado, ¿no? Y es súper... Y es un shock de... Porque me pasó hace poco eso, jugando en un viaje a una casa rural y me dijo, no, tráete algún juego y sacar el juego, y sacar el scroll, que es esto de... ¿Tú sabes cuál es el calvo, el scroll? Bueno, el típico de teléfono escacharrado, de una... O sea, primero dibujas, lo pasas a la derecha, tienes que describir lo que ha dibujado, lo pasas a la derecha, describir lo que ha dibujado, ese rollo, ¿no? O sea, es una mecánica súper sencilla. Pues con eso, liarse y de repente y cambiarse de sitio o no sé qué. Y dices, no te puedes cambiar de sitio, ¿por qué no? Estoy incómodo. Es porque si te cambias de sitio, jodes el juego, ¿sabes? Y en plan, no lo ven, tío. O yo que sé, jugando el Smart Ten, ¿no? Y que es simplemente responder y quedarte con la fichita, y si respondes mal, pues pierdes las fichitas. Y no verlo, y dices tú, joder, ¿cómo pues puede eso, ser? ¿No? Pues eso con el juego físicamente abierto, desplegado encima de la mesa y con gente que está por la labor de jugar. Imagínate cuando te llega alguien a la tienda que quiere un juego para regalar a un niño de 10 años y le intentas explicar el aventurero del tren. Sí, claro. Sobre la contraportada de la caja, además, ¿sabes? Sí. Con lo que hay ahí, que alucinas también, te das cuenta de la cantidad de contraportadas que dices tú, joder, hay que ser cabrón para haber hecho esto. O sea, si tenéis el patchwork en casa, darle la vuelta y mirar a ver cómo explicaríais el patchwork con eso que viene ahí detrás, ¿sabes? Pues que sí. Parece una tontería, pero el hecho de que el jueguito esté de una fotito con el juego desplegado ahí detrás y tal, pero sí, me ha pasado, ¿eh? De decir, pues nada, pues usted tiene unas cartas ahí, puede hacer dos cosas, o coger dos cartas de estas que tiene aquí y luego... Pero, o sea, te pasa, tío, te pasa con de gente que es como en plan renuncia, ¿sabes? A intentar entenderlo. Sí. Y te das cuenta de que a lo mejor tú estás dando por sentado, pues eso, evidentemente el descarte que dices tú, bueno, como se te ocurra, imagínate, decirle el cementerio, se van quedando en el cementerio las cartas y dirá, ¿cómo? Ya, sí. ¿Para qué quieres más? Te tienes que poner en el pellejo del otro, claro. A mí me pasó recientemente con el Acrópolis. El Acrópolis es un juego sencillísimo de los setas, en que tienes 5 colores, las tienes que ir poniendo, coges una de un display, y la pones en tu ciudad. Entonces, en función de la loseta del color que cojas, en función de cómo la pongas, te va a puntuar al final de la partida. Unas tienen que estar muy juntas, pues para que te den un punto si están juntas, otras tienen que estar separadas, otras en el extremo de la ciudad. Vamos, muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo. Entonces yo lo estaba explicando y es una chica que no ha jugado a jugar al Skull Kings, o sea, ha jugado a varios juegos así, y me estaba mirando como si fuese una vaca y yo era el tren pasar, pues igual. Y yo, ¿pero qué no entiendes? Dice, nada. Dice, pero bueno, a veces pasa. Ya, por eso yo flipaba, digo, sí, pero sí. Es que yo pensaba, digo, a ver, es que el Acrópolis realmente es que es muy sencillo, es que no tiene más, es coger una loseta y ponerla. O sea, se explica en un minuto y se juega en 15 a 4 personas y tiene decisiones, es muy buen juego, desde aquí lo recomiendo. Y no entendía nada. Y tuvimos que jugar dos partidas y a la segunda dijo, ah, parece que ya lo voy pillando. Y es me flipa que hay cosas que se te te embruteces, tío, y que no lo ves. Y que no, sácame un Cryptid la próxima vez que quedemos. Sí. Si quieres jugar un Cryptid con estos dos, concretamente, bueno, Gabriel te la va a liar y te va a dar mal dar una pista. Y Pritcher se va a quedar allí poniendo fichas así. Sí, sí. Es bastante, pues eso pasa. Hay gente pues o que no lo ve o que determinada de mecánica no lo ve. A mí me pasa, yo que en el estudio en Esmeralda, soy un inútil. O sea, es que lo juego 7 veces. Me lo vuelves a explicar y la voy a cagar al final, seguro. Es que la voy a liar. Porque no me entra en la puta cabeza eso. Mi punto débil, tú si quieres ganarme una partida, tienes que alargarla. Entonces yo ya me desespero y juego a suicidio, ¿sabes? A sacar doble 6 en el dado. Esa podía haber sido la frase del programa, ahora que lo pienso. ¿Eh? Prefiero jugar mal y ya miraremos las reglas otro día. Coño, pues sí. Esa fue la frase del otro día. Pues eso no me parece. Vamos, me parece para mi epitafio me parece perfecta. Joder, nada, tío. Y entra repasando 1000 reglas. Pues ya está. Bueno, venga, lo dejamos aquí y vamos con juegos que espero que Gabriel y Calvo tengan que hablar. Que tengan algo de hablar. Oye, el temita al final para no hacer una chorrada, pero ha durado 30 minutitos. Si aquí otra cosa no, pero hablar. Pero hablar, hablan. Gabriel siempre habla en tercera persona. No, hombre, hay que reconocer. A Gabriel se le pueden echar muchas cosas en cara, pero que aquí los que cascamos somos tú y yo, y ahora Calvo, también te lo digo, ¿eh? A Gabriel no le podemos decir que se consiga. Yo no alargo el tema, vamos a ver. Puedo alargar reseñas, tengo juegos para reseñar los que quieras, eso sí, pero el tema no. Venga, El Eyed, que son juegos. Bueno, Calvo no sé si nos escucha alguna vez, supongo que sí. El Eyed es un juego que no merece la pena ni hablar de él. No quiere decir ni que sea malo, ¿eh? Quiere decir que ya has jugado y que no merece la pena ni jugarlo más ni hablar de él. Alguno de esos que has jugado y las has vendido a Gabriel, vaya. No. Bueno, por cierto, menudo hecho ya tiene Gabriel contigo, se ríe, ¿eh? O sea, nos dice, le acabo de sacar a Calvo por 10 euros el Tumery Bones. Que es la última broza que le has colocado, Calvo, venga. Hace bien. Pritcher, que es un mercader fenicio, le dice, oye, ¿quieres el no sé cuántos que sale ahora en español? Y dice, no, estoy esperando si Calvo vende el suyo en inglés por el 10%. Perigo, tal cual. Sí, es verdad. Pero es que Calvo los deja muy baratos. Seguramente le saque el suyo a Calvo. Efectivamente. Sí, mira, ahora hay uno que me ha pedido y que lo quiere y yo no se lo quiero vender porque no me parece lo suficientemente, pues, el Eyed total, y estoy hablando de Marvel Age of Heroes. Le compré con mucha ilusión porque sonaba muy bien, me leí las reglas, pintaba muy bien. Han salido varios de Marvel ahora. Sí, está el Marvel Dagger. Sí, el de WizKids. Está el Marvel Dagger y el Marvel Age of Heroes. Y es el de WizKids, el que dices tú, ¿no? Sí. Entonces, este es un colocación de trabajadores, es del autor de Lords of Waterdeep y Tyrants of the Underdark, que es un autor que tiene bastante fama y sus juegos son bastante buenos. Entonces dije, coño, pues si es un juego de colocación de trabajadores con la temática de Marvel y pues, entre todos tenemos que ir pegándole a los monstruos y nada, jodidos Eurogames, pero juego de colocación de trabajadores con temática de Marvel, no jodas. O sea, hacer un juego de Marvel de colocación de trabajadores ya os vale. ¿Por qué pasa? Tío, pues porque es lo contrario a hacer colocación de trabajadores, tío. Bueno, ahí tienes el Lords of Waterdeep, que es colocación de trabajadores de Dungeons and Dragons y es un juegazo. Pues no sé, a mí me acaba de... O sea, porque está diciendo que broza, pero a mí me... No he dicho broza. Es que, claro, como lo cogí con tanta ilusión... Como lo cogí tan 90 euros, ¿no? Así, vale, sí, 90 euros. Entonces, claro, al jugarlo... Lords of Waterdeep con expansión, mucho no jodas. Al jugarlo, para empezar, nos fuimos a las 2 horas y media. Que es mucho tiempo. Mucho tiempo. Que sí, que entre todos tenemos que colaborar para que tenemos un tablero central en el que cada uno tiene sus cartas. Esto es un nugget, o sea que si quieres reseñarlo lo puedes hacer, pero es después. No, no, no. Ah, solo, vale, vale. ¿Qué es broma, coño? Vale, entonces, hay un tablero central que está vacío, entonces tú con tus acciones vas a ir bajando cartas en las distintas localizaciones que hay y todos nos vamos a beneficiar de la acción de esa carta que tú has bajado. Entonces, entre todos tenemos que buscar las mejores cartas, es competitivo, para que al final no sea más fácil pegar a los monstruos. ¿Es competitivo cooperativo? Competitivo, ¿eh? Competitivo. ¿Y entonces hay que ponerse de acuerdo entre todos? No es que te tengas que poner de acuerdo, pero que si bajas cartas sin ton ni son, pues alargas la partida, porque al final no vas a hacer las acciones que le hagan daño al bolcho. Entonces, si tú bajas, por ejemplo, una carta que vas a hacer daño azul, pues otro que baje una carta roja y otro que baje una carta verde. Si bajamos todos cartas azules que te va a dar puntos, por ejemplo, pues sí, el ataque azul va a ser muy efectivo, pero es que los monstruos malos necesitan que le pegues con ataque azul, verde, amarillo y rojo. Entonces, estás limitando un poco las acciones del tablero central en función de lo que va haciendo cada uno. Entonces, claro... Uh-huh. Eso puede alargar mucho la partida. Entonces, esa ineficacia y de ser la primera partida, pues a lo mejor no está bien. Pero claro, tú no puedes, como autor, no puedes hacer pasarle toda la dependencia de cómo dure el tiempo de la partida al jugador, sobre todo al inexperto. No. A mí me parece que, creo que es un poco, está un poco raro. No te digo que esté mal, pero es raro. Y con españoles eso no funciona, porque claro, yo no voy a bajar una carta que te da a ti puntos, ¿sabes? Es que no. O sea, lo único bueno que tiene es que yo no, pero cada vez que tú te pongas en mi carta que yo he bajado, a mí me va a dar algo, me va a dar un beneficio. Sí, vale, como en el Lost of Water, pero... Vale, entonces sí, está mejorado y luego los malos les vas dando, pero claro, como no pusimos las cartas adecuadas entre todos, pues se iba alargando un poco la partida. Y claro, 2 horas y media pues me parece un poquito para un Eurogame que sí, que yo estuve entretenido. Y luego al final... robas cartas para ir bajándolas, ¿vale? Llega un momento en el que el tablero central ya está todo lleno de cartas. Entonces, la acción de robar, y tengo un mazo de 16 cartas que no puedo usar porque no puedo reemplazar las cartas. Entonces, era raro el tener cartas en la mano que no sirven para nada. Da la sensación de que sí, la idea estaba bien, pero no está bien finalizada. Entonces, ¿recomiendo este juego? No. Me dice, véndemelo. Y yo, es que te lo presto porque lo quiero vender, pero es que, en serio, es que yo no sé si... ¿Me he leído mal las reglas? Puede ser. Pero no sé, tío. No me quedan ganas de seguir investigando. No sé. Bueno, WizKids sí pasa esto un poco, ¿eh? Que hacen juegos, pero que a veces no están rematados. Claro, a lo mejor es por la licencia que han cogido, lo de hacer algo de Marvel. Y lo tienen que hacer este año porque tal. Y que sí, entonces no sé. Bueno, no sé. A lo mejor si alguien lo ha jugado y tiene más opinión sobre esto, pues que... A ver, tiene un 7,2 con 99 ratings en BGG, o sea que va mal, ¿sabes? Sí, yo es lo que le decía. Pero antes de que saliera ya tenía unas valoraciones bastante pésimas. Pero tú dijiste la frase calvo no te lo compres. Creo que recuerdo que más o menos te la dije, pero dijiste no, eso ya lo tengo que si dijiste calvo creo, no, creo yo ya te pasé de oírte. Que más o menos te lo dije. Sí, sí, porque de este hemos hablado largo y tendido, sí, sí, sí. Y pasemos a la siguiente pregunta. ¿Recuerdas decirle te lo compro? No, el te lo compro no, quiero jugarlo sí, para saber vale. Es realmente... No, pero es que me ha dicho, te lo pillo para regalárselo a mi hermano, que lo pruebe... No, mi hermano, bueno, ya estamos hermano. Metiendo al pobre Chema por medio. Efectivamente. No, Chema es la hostia. Al final siempre es el damnificado, el pobre... Siempre le caen a Chema, es verdad. No, pero es verdad, Lord of Waterdeep es uno de sus juegos preferidos y este le tenía muchas ganas, entonces... Bueno. ¿Cómo le llaman a tu hermano? Chema el Brozas. Chema el Brozas, Chema seguro que tiene un gusto exquisito, sí, lo que pasa es que este le usa de excusa. Sí, claro. Sí, es más bien... Como no le caben juegos más en casa, pues los enchufa al hermano. Tal a la cena que revienta es, ya. Es Chema el testaferro, más que Chema el Brozas. En fin, bueno, pues nada. ¿Otro Sellets o qué? Pues yo tengo uno y bueno, es el Flesh and Blood, ¿vale? El juego de cartas. ¿En serio? ¡Mucho flecha! Sí, sí. Pues para que no te gustate un competitivo, madre mía. Ya, salió en castellano hace relativamente poco y me cogí... Que supongo que la experiencia, la mala experiencia viene por ahí, porque cogí unos... A ver, es un TCG, es un juego de cartas coleccionable, de comprar muchos sobres y hacerte los mazos de manera eficiente. Y me cogí los mazos de Blitz, que son unos mazos que vienen preconfigurados, para jugar directamente sin tener que hacer nada. Bueno, y ya hablaré de este tema, pero viene sin reglas, lo primero, no hay reglas. Tipo no. Magic en su día. Bueno, Magic venía con los libritos. No, Magic venía con el librito. Bueno, aquello es un drama. Qué telita, ¿eh? Claro, eso sí. Ahora tú llegas a alguien y le dices, toma, tu juego, y le das el libretillo ese mini. Bueno, pues te digo una cosa, ¿eh? Prefiero eso al prospecto de la farmacia, de las pastillas, que lo tienes ahí doblado 27.000 veces, o directamente no tener nada, o que sean tres cartas las reglas. Para todos aquellos oyentes que no... que sepáis jugar al Magic o no os acordéis, o seáis nuevos en esto, imaginaros que es una baraja de cartas normales y dentro de esa baraja un libro de 50 hojas al tamaño que puede caber ahí. O sea, has dicho tú que es el panfleto de una medicina, pero poco más o menos. O sea, es que es infumable eso, tío. Así encuadernadito que luego lo metes y ya está, pero luego el metajuego de a ver cómo se dobla esto. Pero encuadernadito, pero si tú cogías como un libro con los dos pulgares y lo abrías, ya tapabas todas las páginas con los pulgares. Imagínate esos pulgares que Dios te ha dado, cabrón. Claro, con ese pequeño que ya el pulgar, la mitad de las reglas te las has fundido. A ver, eso no lo hizo Fantasy Flight en algún juego, pero ya se ha rajado de eso, de no meter las reglas en algún Fantasy LCG. Flight, eso lo hizo con La Leyenda de los Cinco Anillos, ¿no? Eso, que ¿no? Plan, eso me suena. ¿Y dónde están las reglas? Oiga, la gente abriendo reclamaciones en plan, me faltan las reglas. No te faltan. Mírate. Pero bueno, con todo lo que tal, de eso se bajaron, de esa burra, ¿no? Ya no lo hacen. O sea, eso lo hicieron con ese experimento, se salió muy mal. Bueno, y ya meten reglas. La diferencia es que en Magic salió hace muchísimos años, cuando Internet no existía. Entonces tenían que meter las reglas ahí. Ahora, obviamente, con la tecnología, pues te dicen que te descargue las reglas. Me ahorro 3 euros o 2 en... Pero es que el tema no es que te digan que te descargues las reglas, y aquí viene también otra parte negativa del juego, es que te ponen unos vídeos, en teoría tutoriales, vez de ayudarte a comprender el juego, se hace todavía más pesado, porque es un juego competitivo de los que tiene un montón de cosas que tienes que tener en cuenta. Entonces en el vídeo vienen explicadas por encima, tú te lo miras y dices, creo que sé jugar. No tienes ni puñetera idea de jugar, o sea, tienes que leerte las reglas sí o sí. O sea, este tipo de juegos no puedes decir, me miro un vídeo y sé jugar. Sabes los conceptos básicos y punto. Te pones a jugar con esos mazos y te enseñan a jugar. Pero dirías que después de haber gastado el tiempo en todo esto, ¿sabes ya jugarlo o no? Sí. Sí, porque me he leído las reglas. Vale, y aún así... No sé si estabas contestando o preguntando. Y aún así no... ¿O todo esto te ha llevado a bajarte del...? No me metería dentro porque es... económicamente es horrible. O sea, tiene una economía horrible. El juego en sí, bueno, tienes que comprar muchísimos... Eso te voy a decir, porque no te llega para Lorcana, ¿no? Entonces... Efectivamente, no me llegaría para Lorcana. No me importaría gastarme el dinero en un TCG, o sea, eso no es... Hombre, lo sabemos. Pero este... Lo saben todas las compañías. De mi casa lo sabe. No. Me pregunta por ti cuando, Gabriel, ¿qué tal, Gabriel? Entonces, no, creo que la economía del juego es un poquitito demasiado. ¿Pero tienes mazos de inicio de esos de...? Sí. Oye, pues yo hacemos un Motainai con eso. A mí eso me apetece probar. No, si sé jugar y tengo 4 mazos de inicio. O sea, no hay problema. Yo no me entero entonces. ¿Por qué está en el Eject? ¿Por qué? Porque no es un juego que merezca la pena para mí invertir más tiempo. Que no se va a meter, claro, que no se va a meter. No será. Juego, vale, pero el juego está bien. O sea, no, el juego... A ver, el juego está bien. La gente que lo juega le va a flipar porque gustará la manera. Está sufriendo. Sí, le gustará. Bienvenido a Punta Victoria, Calvo. Si vas a tener un colapso, mejor lo dejamos. No es cuestión de colapso. Vamos a ver, tú tienes equipamiento, ¿vale? O sea, no es que lo... Tiene... No me empecéis con el juego, no jodáis. Claro, es que es eso, ¿no? Aquí no se viene a hablar del juego. Efectivamente, esto es... Gabriel ha probado un juego y por H o por B no va a volver a jugar ni a hablar de él. Punto. O sea, que en este programa se mantiene la... Lo cual no exime... de que tú ves esa estantería que tiene Gabriel ahí detrás, pues a lo mejor otro día vienes a grabar dentro de unos meses y está llena de Flesh and Blood. No. ¿Vale? No. O sea, no sería la... Podría pasar. No sería la primera vez que pasaría, pero... Bueno, eso te pasó a ti, que pusiste alguno fenomenal. Me pasó con Arkham Horror LCG. Yo, por ejemplo, Arkham Horror LCG lo jugué la primera vez con Gabriel y dije, buf, esto no está. Y mira, ahora, pues... El problema está en Gabriel. Que el problema está en Gabriel, evidentemente. Bueno, ya jugaremos el Flesh and Blood. Tú no podrás hablar de él porque las de Legend, pero yo sí, que todavía no he dicho. Efectivamente, nada. tú y ya le contaré yo a Calvo cómo está el juego. ¿Qué, Calvo? ¿Tenías otro Legend? Sí, ¿no? Sí, ya estoy acojonado, no sé si decirlo. Pero da miedo. Sí, voy a decir la mitad del título y ya no digo nada. SOS. ¿Cuál es? El Titanic. El Titanic. Sí, ¿qué? Pero no lo puedo decir porque me parece que me paso de tiempo. No se viene a explicar el juego. Bienvenido a la dictadura de Punto de Victoria. A ver, un pincelada de es un rollo porque tal, porque siempre es igual, pues listo. Yo vale, creo. Sí, es que es de Catala, ya con eso lo explico todo. Catala no ha hecho un buen juego casi nunca en la vida y si lo ha hecho es ojito. Con ayuda de otro, no sea francés. Y este es el típico Klondike que teníamos en el ordenador de toda la vida, pues es el mismo Klondike. Pero le ha metido el Klondike. Cuando empezaste a manejar el ratón, había solo dos cosas. Estaba el buscaminas y el Klondike. No había más en el ordenador. El Klondike es lo de ir colocando las cartas en orden. Efectivamente, pues eso. Tiene dos palos y ahora lo único que le ha hecho es meterle unos personajes que te cambian un poco las reglas del juego. Pues roba dos cartas de aquí, pues ahora vacía aquí, ya está. Pero al final es que te limita el hecho de que, bueno, pues es que es súper oportunista y la suerte. ¿Que no te sale? Pues no te sale. ¿Que le das la vuelta y funciona? Pues funciona. Entonces es como, ¿vale? ¿Dónde tomo yo las decisiones? En ningún lado, ¿no? Entonces has tenido una magnífica oportunidad de desarrollar el Klondike y has vuelto a hacer lo mismo que teníamos en el ordenador, pero ahora con cartas y por 25 euros. Gracias, Bruno, lo has vuelto a hacer. Venga, hasta luego. Y le doy el eject también a Bruno Catala. ¿Se puede dar a personas? Se puede dar a personas. Pues, tú dáselo, hombre, dáselo. Pues sí, si me estás escuchando, Bruno, esto es para ti, el Eject para ti. Pero, hombre, tiene el Fight Rights, por ejemplo, juegazo. No, pero es solo él, es que lo ha hecho con alguien. Es como el Sea Salt and Pepper. Es un pepino, pero lo ha hecho con otro. Entonces, Bruno lo único que ha dicho ha sido: ponlo en una caja. Ya está. Esa es la mi nombre. Y Pablo por delante, que me lleve yo más. No, pero el Fight Trap es solo, es solo de él, sí. Es un juegazo. Sí, sí. Y original. Bueno, la idea se la dio la mujer. Si es que no sabéis, lo tengo que venir yo a decir las cosas. Vale, como sabes. Bueno, vale, venga, pues Rewinds. ¿Qué tenemos por ahí de Rewinds? Y Calvo, pues si sabe de algún juego que hayamos hablado y haya jugado él. Tenemos el War of the Ring. Sí, la Guerra del Anillo de Cartas. ¿Qué? ¿Lo hablo yo o qué? Preacher, que... Dale. Pues dale, Pablo, venga. No, pues es que tampoco tiene... Venga, pues hablo yo, que no voy a hablar de otra cosa. Entonces, pues habla tú, venga. Pues nada, pues que muy, muy chulo. O sea, ya hablamos de Guerra del Anillo de Cartas, que hablamos en su día. Salió en el pasado Essen, de Ares Games, pues que lo que hace es... Pues reimplementar el Guerra del Anillo de Tablero en un juego de cartas. Que, por cierto, me enteré hace bien poquito que fue un encargo. El autor no es el mismo del Guerra del Anillo original. No tengo abiertas las fichas, así que no es Jan Brody. Bueno, además es que no se parece. El del Quartermaster, o sea, mecánicamente no se parece en nada. O sea que tampoco... No, mecánicamente no se parece en nada, pero bueno, no me parece descabellado pensar que lo hubiese hecho el mismo autor. O sea, sí, bueno, Bruno Catala hubiese hecho el Guerra del Anillo de cartas, de dados, de tazos, de bueno, Roland Wright y... Bueno, en fin. Recrea, pues, como pasa en el Guerra del Anillo de Tablero, lo que es la trilogía original, ¿no? Tenemos dos bandos, el bando de las sombras, el bando de la comunidad, las dos vías, digamos, un camino para llevar el anillo al Monte del Destino y otro más militar. El juego, yo lo jugué con vosotros a cuatro, y entonces se juega por parejas. Cosa que en el de tablero quizás es un pegote. Pero aquí funciona estupendamente bien. Yo he jugado al Guerra del Anillo de tablero. A mí es que, o sea, no es necesario, pero a mí me gusta esos juegos colaborar con alguien. Es como jugar un juego cooperativo al final. O sea, el hecho de discutir las estrategias con otra persona y no me sí, parece todo. Pero sí. En el de tablero divides el ejército, ¿no? O sea, quiero decir que. Bueno, uno lleva Sauron y otro lleva. Y yo sí, no uno lleva unas facciones y otro lleva otros. Pero recuerdo mirarlo en su día y como el Rebellion. Decir, bueno, pues. Bueno pero es que tiene su. Vale, pero tiene su punto. O sea, quiero decir, es verdad que quizá la modificación de reglas es muy artificial, porque de repente, pues en Rebellion yo recuerdo que sí, que es como unos personajes uno y otros personajes otros. Yo, más que eso, lo que jugaría sería dos personas manejándolo y poniéndose de acuerdo, como si jugaras un cooperativo, como si jugaras un Pandemic en el que manejas a todos los personajes, ¿sabes? Porque al final. O sea, que esa parte me gusta, la de discutir la estrategia con un compañero, me parece súper chula, ¿sabes? Pero para bueno, mí, aquí el disclaimer claro es. Sabéis que hay mucha gente que esto le tira para atrás. Esto de los juegos por equipos sí, o por parejas sí, o por sí, tal. Sí. Funciona que te cagas. Funciona muy bien. Funciona la muy única bien. Pega es que, a priori. Tienes que forzar el número a 4. Bueno, a Gabriel lo explicará que lo ha jugado más. O sea, nosotros, yo era mi primera partida y realmente yo con mi compañero lo usé muy poco. Muy poco. ¿Cómo? Cosas ¿cómo que yo. O sea, que jugamos prácticamente multisolitario. O sea, quiero decir que tampoco es que hiciésemos una colaboración súper especial de venga, yo te doy esto y le pongo esto a este personaje o coge este objeto o como tú tienes. O sea. Que esa colaboración sí, o ganáis o perdéis juntos, pero porque era la primera partida y aún así me moló bastante. Sí, dicho sí, esto, sí. Otra cosa que me moló bastante es que no me esperaba, habiendo escuchado vosotros las reseñas que hicisteis aquí y tal, no me esperaba realmente que fuera tan temático. Ah, ¿os creíste? Lo refleja muy guay, tío. Lo refleja sí, muy, muy guay. Sí, entonces, sí, pues, sí. Personalmente me moló mucho. Yo me gustó mucho. Tengo siempre. O sea, es verdad que es de estos juegos que es el número raro de jugadores. Que tengas que jugar a 4. A 3, yo lo juego a 3 y no está mal, pero ya hay un jugador que está. O sea, ya sí que es un poco pegote que un jugador está jugando con las dos facciones por separado. Es un muy pegote. Y a 2 me gustaría probarlo porque. Joder, tiene una pinta de. Claro, bueno. O sea, si funciona a 2 y a 4, me parece chulísimo. Gabriel lo ha jugado a 2 y luego, sobre todo, ahora sacan una expansión cooperativa y también solitaria, que quizá también tenga mucho más. Eso ya le da como. A ver, los juegos que tienen como muchas maneras de jugarse y funcionan en todas ellas, pues es cojonudo, ¿no? Entonces, yo lo único, es lo típico, había un juego hace poco también que era solo, no era el del Devil, el Deal with the Devil, ¿no? Que sí, era solo para 4. Pero no se puede confundir, o sea, bueno, el Deal with the Devil es de 4 exclusivamente, como si me dices el, ¿cuál es este? El GMT, el de Churchill, ¿no? Es el que es para 3 exclusivo. Sí, sí, sí. O sea, ojo, no confundir. Que cuando un juego es muy específico para un número de jugadores, pues es un problema al final, porque nunca coincide, ¿sabes? Es que. Pero bueno. El Familia es otro que está saliendo ahora que está pegando bastante. El Familia es para 4. Pero exclusivamente para 4. Sí. O sea, porque. O sea, yo lo que te quiero decir es este, que nos mola mucho a 4 y que, bueno, Gabriel que nos diga el tema de 2, aunque yo creo que ya lo dijo en su día. A 3 es apaño, se puede jugar, bueno, pero es apaño. A 3 al final no es un apaño, es a 2 tienes dos maneras de jugarlo, ¿vale? Puedes jugarlo por escenario o como si jugaras a 4 que cada jugador lleva dos mazos. A 2 apaño, sí. Apaño. Bueno, no está mal tampoco. No, vale, pero no está mal. El juego funciona, sí, pero estás jugando con dos mazos y dos manos, eso es un apaño, macho. ¿Pero te apañas bien o es infumable? Te apañas bien. Te apañas bien porque el juego está hecho para que te apañes, porque al fin y al cabo es como si estuvieras jugando por parejas. ¿Qué quiere decir esto? Que los campos de batalla o lo que es los lugares de emblemáticos, ¿vale? Están diferenciados, es decir, solo pueden ir ciertas cartas. Entonces, muchas veces los campos de batalla tienes un mazo que puede ir y el otro no. ¿Vale? O hay pocos en los que pueden ir los dos, pero muchas de las veces los campos de batalla sí que están diferenciados, sí, para un mazo o para otro. Que van o humanos o van elfos, pero, y en un mazo hay humanos y en otro hay elfos. Entonces, no, y sobre todo del lado de la sombra destaca bastante más porque Sauron va mucho a los lugares emblemáticos a meter corrupción. No suele participar demasiado en batallas. ¿Que puede? Sí, claro que puede. Pero está más enfocado a meter corrupción en los lugares emblemáticos. ¿Qué es lo que pasa? Que el otro jugador, que es Saruman, tiene bastantes más ejércitos, tiene más cosas para influenciar en los campos de batalla. Entonces, ¿es un apaño? Sí, pero te apañas bien al final con los dos mazos porque cada uno va a una cosa diferente. Oh, vale. Hay más interacción entre los mazos de los jugadores libres, ¿vale? Porque el mazo, creo que de elfos lleva alguna capa para los hobbits y los hobbits juegan, bueno, en fin, que tienes cartas que se pueden poner en jugadores del otro equipo. Y hay como más colaboración entre ellos, que es también más temático. Y el modo que está bastante bien es el del escenario para dos, que es como una mini... Normalmente juegas la trilogía, que vas por 9 lugares emblemáticos, que representa toda la saga. En el otro es más corto, ¿vale? Y están los campos de batallas alternados. Una vez uno, una vez otro, una vez uno, una vez otro. Entonces está como más condensado, pero tienes la misma sensación de... Tengo que influir en los dos sitios, en los lugares emblemáticos, pero también en los campos de batalla, y tienes que ir alternando. Te llegan cartas de todos los tipos. Entonces, como solo tienes un mazo en ese escenario... Que lo preconstruyes antes el mazo. Lo preconstruyes antes, claro, efectivamente. Eso mola. Y... Pero siempre es la misma construcción, no la vas eligiendo tú. Está predefinida esa construcción. Vale. Pero tienes de todo. Tienes de todo un poco. Y que es cuestión de que saquen escenarios y pool de cartas y tal para hacer distintos escenarios, pues, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, ya hay... bueno, en BGG hay varios y el propio Jan Brody ha puesto, si no recuerdo mal, un módulo avanzado para dos, que es un drafting de los campos de batalla, ¿vale? Ya estamos con el draft. Claro, pero al fin y al cabo los campos de batalla es lo que te va a llevar un poquitito enfocada la partida, claro, con los puntos de victoria. Entonces, ese drafting mola bastante. Y creo que también hay como una especie de draft en los mazos, si no recuerdo mal. Bueno, no me lo he mirado porque no lo he vuelto a jugar a dos. La verdad es que la experiencia 4 es muy buena y te da una sensación muy chula de lo que representa la saga del Señor de los Anillos. ¿Tiempo de juego a 4? Una hora. No, hombre, bueno, a ver, otro día fuimos 2 horas y 2 horas nos estuvimos, ¿eh? Una hora y media, yo creo que en el momento en que. Malo pilotes, sí. Hora y 20, hora y media, hora y 40, dependiendo, o sea, de lo que la primera partida, 2 horas, ¿no? Sí, sí, hombre, 2 horas. La te tienes partida, que leer todas las cartas según te van llegando, tal, pues lo típico. Hay maneras de avanzar más deprisa para los jugadores libres. A ver, depende del conocimiento del juego. Primera partida se alarga muchísimo. Entre más conocimiento tengas del juego, más rápida se te va a hacer la partida, pero es que eso es obvio. Y también que es un juego donde quemas cartas del mazo y van fuera para siempre. Entonces, si al principio quemas todo porque te metes en batallas, tal, luego vas a estar vendido, pero va a ser mucho más rápido. Sí, ¿no? Es que tiene cosas muy chulas. Todo lo que ataca muere, ¿vale? Todo lo que ataca muere, ya sea en campos de batalla o en los lugares emblemáticos. Y aparte, cada vez que muere una cosa, tú empiezas con un mazo de 30 cartas, se te va haciendo cada vez más pequeño. Tú ciclas muy rápido, ¿vale? Vas a barajar rápidamente, pero te van a quedar menos cartas con las que poder jugar. Entonces vas a tener menos influencia o en campos de batalla o en los lugares emblemáticos para meter o corrupción o quitarla. Entonces la sombra gana corrupción en esos sitios. ¿Qué quiere decir la corrupción? Que tienes fichitas, no te da igual la puntuación del lugar emblemático. Sin embargo, a los pruebos libres no, sí puntúan por lo que representa el lugar. Muy chulo. O sea, luego tienes cartas que te dice, pues el Balrog solo puedes jugar en los caminos, pues que van desde el 3 al 5, ¿no? Como, o sea, en tres turnos, y si no lo juegas en esos turnos, ya no vale para nada, vale solo para descartar, para pagar otras cartas. Entonces, sí, eso sí está muy bien, porque tienes que ver en cuál de esos, primero preparártelo, y en cuál de esos turnos lo quemas, porque a lo mejor también lo tienes en la mano, lo descartas y dices, bueno, ya volverá, pero es que a lo mejor ya en esos turnos ya no te vuelve, ya lo has perdido, ¿no? Lo cual lo hace más temático también, o sea, sí, muchísima temática. Y la chorrada, claro, principal de tener que pagar con cartas cada carta que quieras jugar. Es que eso es un drama. Eso es un drama, que flipas. Sí, pero está muy bien porque te reduce también las opciones del turno. O sea, también te... Está muy bien al principio porque es un quebradero de cabeza, y al final porque también tienes muchas cartas que, como acabas de decir, a lo mejor ya no te sirven en los turnos en los que estás, pues te sirven para pagar. Sí, es muy inteligente esa... El juego está... Y luego también me imagino que cuando conozcas el juego, Claro, tú ya sabes que es que este tío tiene que jugar al Balrog en este turno, porque si lo tiene, ¿sabes? Porque lo ha jugado, no ha jugado, es el último turno, no lo ha jugado todavía, entonces si lo tiene, lo tiene que jugar. ¿Sabes? Cuando conozcas el mazo de los rivales, lo puedes, bueno, prever también esas cosas. O jugar en campos de batalla. Y también está lo de reactivar campos de batalla, que eso es otra de las mecánicas. Por ejemplo, que esto lo hace la experiencia del juego. En la partida que jugamos, Preacher, por ejemplo, tenía elfos que no le servían para nada. Lo de reactivar campos de batalla también sirve para eso, para poder en algún momento determinado decir, vale, no ha salido uno, pues voy a meter, voy a forzar que haya un campo de batalla élfico y ahí puedes meter tus tropas élficas, pero te lo da la experiencia, o sea, te lo da la experiencia y acordarte bien de todas las cosas, que tiene un montón de cosas. Está claro que es un juego que tiene curva. Sí. Sí, pero disfrutable desde la primera partida, ¿eh? O sea, que no es lo típico de... Sí, pero a medida que lo vas jugando, lo más disfrutón, sí. Claro. Pues, bueno, claro. Y volvíamos a lo del inicio del programa, que si lo juegas con los mismos, pues mejor. Si cambiamos de grupo, sí, pues volvemos otra vez a la fiesta de... Yo le veo un juego con mucho futuro, ¿eh? ¿A poco que le saquen 2-3 expansiones finas? O sea, pues eso, la cooperativa, no sé qué, otra que dé un poco de variedad y otra que meta 3 escenarios más. Tampoco tiene que ser un LCG, pero que tengan un poquito, 2 o 3 expansiones de 10 o 15 euros, tío, valdrán más seguro, pero... Yo creo que tienes un juego cojonudo. Aquí el tema va a estar sobre todo en los escenarios, porque el juego básico viene muy diferenciado en las facciones de cada una de las cartas. Entonces, en el juego básico todos los escenarios ya te da un poquitito igual las facciones, pero esto se suponía, o la gente presuponía, que esos escenarios van a llevar cosas temáticas con respecto a esas facciones. Entonces, claro. Se abre muchas vías por el tema de los escenarios. Sí, es verdad que quizá cuando sacas un campo de batalla, el efecto que produce es un poco atemático, ¿no? Los jugadores de la sombra roban una carta. Bueno, vale, pero no lo sé. O sea, no mete, yo qué sé, los orcos tienen aquí un +1, ¿sabes? O algo así, ¿no? Que podía ser, ¿no? No hay cosas que... No, hay. Claro, te influye en realidad a la mano, y la mano es tu turno y es lo que puedes jugar, entonces, bueno... Sí. Pero que en ese sentido quizá podía a lo mejor... ¿Qué quiere decir? Que puedes hacer un poco como pasa con el LCG, que bueno, están los escenarios, pero luego están las cajas de saga, ¿no? Que es como más temático, más así, no sé. O sea, yo le veo un juego con posibilidades y que a poco que le saquen 2 o 3 cosas te queda un producto chulísimo. Muy bien. Pues este War of the Ring, el juego de cartas. Venga, Rewinds, ¿alguno más por ahí? Calvo, puedes hablar de un juego que, o sea, a ver, la idea del Rewind es hablar de algún juego que hayamos hablado aquí ya y tal, pero que si quieres hablar que de que hacía 3 años que no jugabas a tal juego y lo has jugado ahora otra vez y, claro, y has flipado, pues todo tuyo. Agradezco que me hagas esa pregunta porque tengo aquí 37. Ya lo hemos liado. Es que yo juego casi todos los días, entonces he jugado otra vez al San Petersburgo. La sacadita de chorra. Al San Petersburgo, joder. Es que es un juego que siempre me ha encantado y volver a revisitarlo me flipa. Y sí es cierto que hay juegos que envejecen mal y este no ni envejece bien ni mal. Si, me parece que sigue estando igual de fresco que hace tiempo si juegas al base, ¿no? Si metes expansiones o la nueva edición esta que hicieron con el... ¿Cómo se llama? Que le metieron ahí en imágenes también como caricatura... Al Tom Basel, pues esa edición es un poco mierder porque viene con muchas expansiones, pero no vale ni para mierda ninguna. Entonces el juego básico, el clásico clásico, a mí me sigue pareciendo un juegazo. Sí, es cierto que tiene curva, una ligera curva de aprendizaje, porque por el hecho de cómo acaban los turnos, o sea, las rondas, pero a mí me sigue pareciendo brillante este juego. Pero más que curva de aprendizaje, este juego lo que requiere es mucha experiencia. Entre más lo hayas jugado y más lo dominas, mayor bola de basura le haces al resto, ¿eh? No es tanto una curva de aprendizaje. El juego en sí no es muy complejo. Sí, porque... bueno, perdón. Sí, es más saber el tempo de en qué momento tienes que robar carta, coger carta o dejar pasar el turno. Sí, pero a mí lo que me gusta es cuando explico, ayer que lo explica, se lo expliqué a Alfonso, que era su primera partida, sí me gusta dar unos pro tips, principalmente... ¿Anda? ¡Qué buena idea! No, me gusta, principal porque, o sea, me gusta ganar a los juegos, eso está claro. Lo que no me gusta es arrasar. O sea, tú no tienes ni puta idea, te explico un juego, yo como sé jugar, no te digo nada y te voy a meter la paliza de tu vida. ¿Eso es divertido? Pues a mí no me lo parece. Entonces prefiero decirte los pro tips que en el San Petersburgo son muy fáciles de decir. Y digo, mira, ahora te va a tocar a ti salir. Si no coges una carta, no hay un espacio para que entre una nueva carta y te la puedas llevar tú. Entonces tienes que pensar en eso, que ahora esas pequeñas cositas, ¿no? Que este juego sí lo tiene. Entonces, bueno. Sí, ¿no? Pues, a ver, es lo típico de no te gastes toda tu pasta en el turno 1, porque si no en el turno 2 vas a robar una moneda y ya. Y ya estás, efectivamente, ya hasta que da vuelta sí. las cuatro turnos, no, o sea, el claro, turno entero, que son cuatro rondas, no vas a ver pasta. Eso pues pasó a Abril hace poco en el Star Trek, ¿no? Que no fue ninguno, sabíamos jugar. Y pasó eso, yo creo que se gastó una pela más que los demás y de repente le costó salir de esa bola de nieve como tres turnos porque ya no podía, era algo así, ¿no? Voy a crear tres, tengo tres de producción, creo tres naves, venga, me quedo sin producción. Ah, que todo requiere producción, pues nada. Claro, tres turnos sí. Ahí, triqui-triqui-triqui-triqui. Sí, algo así. Que vamos, que ni Pritcher ni yo gastábamos todo por pura intuición de, bueno, por no gastar todo, ¿no? Porque ningún juego mola gastar todo. O sea, es la primera partida que más da, ala. Sí. Sí, hombre, pero si te atascas ahí de mala manera. Muy bien, pues... Muy chulo el San Petersburgo. Yo recuerdo cuando me lo enseñaste y me pareció un juegazo. Yo no lo he jugado, macho. Pero bueno, de todas formas, es que Calvo tiene una serie de clásicos ahí que siempre en todas las sesiones... Yo te diría, Pablo, que no te pierdes nada, ¿eh? O sea... ¿Se puede hacer...? Bueno. ¿Podemos volver a la sección de Eject? Sí, diría de San Petersburgo. y yo a mi Pelchef. No, pero es un bueno, juego... no lo sé, pero luego, joder, yo es verdad que no soy de Eurogame, pero luego hay los juegos clásicos que se han mantenido, no sé si es el caso, si es el nivel, pero pues siempre hablamos del Hansa Teutónica o el Kailus, son juegos que son muy buenos juegos, tío. Sí, estoy de acuerdo. Claro, y eso... A mí los del montón, ya sean del 2009 o del 2019, son los que no soporto, pero el RA, tío, pues es un juegazo. Bueno, que siempre hablamos de los mismos. No me importaría probarlo, la verdad. Vale, pues yo de Rewind tengo el Mindbug, que es un Rewind un poco raro porque lo he estado jugando con mi chiquillo, que tiene 6 años, y a ver cómo era la experiencia. Y claro, la verdad que muy bien, dentro de que, claro, ves, este es el típico juego que, igual que por ejemplo un Cascadia, si me despisto, me pule. O sea, si el Cascadia, a lo mejor jugamos con las reglas familiares o las reglas, las intermedias o algo así, y tengo que estar un poco al loro porque si no me pule. A lo mejor le doy un par de consejitos de coge esta en vez de esta y ya de repente me doy cuenta y me ha ganado. El Mindbug, por ejemplo, como tiene el puntito del bluffing y del o sea, eso es lo que a los niños les cuesta mucho más, la mala leche, básicamente. Claro, es lo que, porque el juego no tiene nada, el juego jugarlo lo puede jugar perfectamente, las reglas las pilla perfectamente, pero claro, el no, le voy a quitar esta o no se la voy a quitar o no sé qué, o no sé cuántos. Entonces, bueno, pues estoy ahí creando un cabroncete, porque yo le enseño por qué y le quito la carta y llora un poco y no sé qué y tal. Entonces, yo creo que en un año lo tengo listo, ¿sabes? Pero que se nota mucho la diferencia de cuando un juego simplemente es pensar y hacer puntos, o bueno, ya no hablemos de los de rapidez visual o tal, que en esos te pulen, a cuando hay que meter un poco ahí de ingeniería social, que ahí es donde, claro, yo de entrada me gusta, pues claro, lo pasa un poco peor ahí. Pero bueno, sí me parece un juego genial, ¿eh? O sea, para llevar, para regalar, para darle un veranito 30 partidas de la piscina, me parece un juego... Yo sé que Gabriel no está muy de acuerdo. Pritcher sí. A ver, no es que esté de acuerdo, ¿no? O sea, no me parece mal juego, todo lo contrario, pero tampoco es un juego que... Bueno, no te había convencido, ¿no? Por eso. Y igual que a Pritcher, el Seasons... Ahora se va a comer el Seasons 2. Oye, hay una competición, ¿eh? Porque hay Seasons, no, el 2 también. Hay... El Challengers, perdón, el Challengers. No, bueno, perdón, es que el Seasons no he dicho nada antes, pero ese sí lo jugamos en Mecator con Tavo, ¿no? Una vez. Y... Bueno, es igual. Yo no. El Challengers, ahora tú te comes el 2, pero también hay un Mindbug 2. O sea, que hay, bueno, una competición. Mindbug, hay muchas cosas, sí. A ver cuál prevalece al final de los dos mierdi juegos de cartas de este año. No, a mí los dos me han gustado, ¿eh? Pero sí que, bueno, el Mindbug me parece. Me parece súper guay el juego. O sea, este sí que es... Bueno, no es que esté metido... ¿Cómo se llama? El de Magic. Richard Garfield. Está como que le habían pedido consejo, ¿no? O algo así. Bueno, está, por eso, que vende más y pones el nombre en la caja. Bueno, pero por eso es bueno, porque todos los juegos que ha firmado últimamente son unos mojones tremendos. Este que no lo ha firmado, sino que solo ha ayudado, pues oye, pues mira. Está, vamos, a mí me parece que está muy chulo, pues hombre, dentro de lo que es, que tiene sus pequeñas genialidades de diseño y tal. Pero bueno, ¿tú lo has jugado este, Calvo? Sí, yo estoy con mi Perchef. Lo jugasteis juntos, ¿eh? No. Pero vamos, lo jugué con Tavo y me dijo la segunda partida. Dice, vamos, que hay que darle varias. Jugué la primera, ya me estaban sobrando 5 minutos de los 7 que dura la partida. Y me dijo, ¿podemos darle otra? Y le dije, va a ser, no creo. Lo dudo mucho. No. Pero no, me hace gracia, a mí también, tío, te flipa el Challenger. Claro, es que me parece acojonante esa doble vara de medir, porque joder. ¿Por qué le pasa al Challenger? El Challenger es un pepino, lo jugué el otro día 8. Y ¿podemos, me pareció, volver, no? ¿Podemos volver a los Eject? Que sí que tengo, pero no tiene mucho que ver en realidad. O sea... Bueno, tiene que ver en que aparentemente tienen una puñetera mierda de decisiones ambos juegos. Y pero, en mi opinión, y ahí estoy un poco más con Preacher. Fíjate que el Mindbag me parece que el jefe está conmigo. Y habla el campeón de Challengers de los que estamos aquí, ¿eh? O sea... Tenía que soltarlo. Hombre, no hay nada mejor que criticar desde la cima, ¿sabes? Porque invicto, criticar desde abajo. Ese, claro, lo típico es, tú como perdiste y no te enteraste de nada, pues no. Ha ganado el 100% de sus partidas. ¿Gané? No, a ver, no, le vi la gracia y el building y todo el rollo y tal. Pero también era que me... Pero fíjate que el Mindbag, pues no sé, me parece como más... Bueno, no sé, también me gusta más ese tipo de juego de turras y tal. Pero me hace gracia que digáis que en plan el Mindbag, bueno, es que no dice nada y no sé qué. Y el Challenger, es que sobre todo creo que la primera ronda es como de coña. O sea, es la primera... ¿no? Hombre, es la primera, sí, la primera sí, pero después tienes que ir eligiendo las cartas que vas metiendo en el mazo. La primera ronda también eliges cartas, ¿eh? ¿Sí? Si no has elegido cartas, has jugado mal. No, pues no barajas las 8 que te dan y te pones a jugar, que eso sí que es cartas, absurdo. Eliges silla, si me apuras y tienes suerte, eliges hasta con quién jugarlo. Que conmigo no va a ser. O si jugarlo, ¿no? Madre mía. Bueno, vale, pues ese, nada, igual. Yo sigo recomendando el Mindbag, me parece un jueguillo muy majo. Más, no sé, ¿tenéis Ruins? Calvo, si quieres otro, así que un... Yo tengo uno que va a hablar también Calvo de el Etnos. Qué gran juego. Que ahora sale, ¿cómo se llama? Archaeos Society. Y el que jugamos antes del Etnos también. Es un rewind perfecto. Bueno, vamos por el Etnos. Al final es un... Que te calles. No, hombre. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es que me paso de... Bueno. En teoría deberíamos sacar sobre dos horas. Es como si estuviéramos jugando algo. Hasta que Pablo se canse y diga, venga, vamos, funcionando. Pues bueno, hasta eso luego. Eso lo puedo reconocer. El programa de hoy. Eso lo puedo reconocer que puede ser así. Eso que lo me sabe, dé la rayada. Eso lo sabe también el chino debajo de mi casa. Me pasa haciendo todo, ¿eh? Eso. Venga, esto que acabe. Bueno, volvamos al Etnos. Entonces, callaros ya un poquitito, por favor, ¿eh? Hablemos de juegos. No, el Etnos es un juego de mayorías, pero con set collection, en el que vas a bajar cartas que son un bando, ¿no? Que puede ser o color o tipo de personaje, y cada personaje tiene habilidades diferentes. Entonces el color indica en cuál de las regiones, de las 6 regiones, vas a poner una de tus fichitas. Siempre que quieras poner una ficha adicional en esa región, tienes que haber jugado una banda de una carta más que el número de fichas que tengas. Al final de cada ronda salen 3 dragones, tres a más de 4 jugadores, a más de 3, se puntúa, y el que más fichas tenga se lleva los puntos de victoria. En la segunda se lleva el primero los más altos, el segundo, etcétera. Y es muy, muy disfrutable. La mecánica es que tú bajas con cartas iguales o colores iguales. O sea, o mismo personaje o mismo color, ¿no? Básicamente. Y la que pones arriba, ¿no? Determina la acción. La acción que haces, efectivamente. ¿Y dónde pones? ¿En qué región de la serie del tablero? El color. Eso es, vale. Y luego la historia es que... Todo lo que te queda en la mano se va al display para todos los jugadores. Eso era, para que lo pueden robar todos los demás. Siempre que bajas, pierdes el resto. Esa era la efectivamente, salvo que haya una de las razas que te permite quedarte en mano. Bueno, diferentes efectos. Y cuando te toca el turno, o coges del mazo boca abajo o coges una del display. Hasta un máximo de 10 cartas. Cuando tienes 10, pues ya te obliga a bajar al menos una banda. Sí, por puntualizar, es un juego de 2 a 6 jugadores, que a 2 no es su número, a 3 empieza a funcionar, pero esto como más brilla es a 4 a 6. El turno va súper rápido, porque como os ha explicado Gabriel, es o bajas o robas una carta, va volado y sí, dura hecho, este es el... 30 minutos, 40 minutos. Este es el típico que se le empieza a la gente, venga, sin AP, ¿no? Porque hay un momento que te quedas ahí pensando a lo mejor si juegas la banda o si robas o no sé qué, y, deja, porque va a toda leche. Y muy disfrutón, sí. ¿Y el Arqueos este Society es exactamente igual o qué? Y decir que se juega con 6 de las 12 razas que vienen en la caja, ¿vale? Te vienen como unos randomizer, unas 12 cartas randomizer para poder elegir 6 al azar o eliges tú las que quieras, ¿vale? Pero siempre se juega con 6 de las 12 que vienen. El Arqueos Society es muy parecido, lo único que en los distintos sitios, en los colores, en este no tiene un mapa, en vez de tener 6 regiones tiene 6 cartones, 6 lugares, que te vas a poner en el lado izquierdo y vas a avanzar en función de las cartas que bajes. O sea, el primero, por ejemplo, a lo mejor el primer paso te pide que bajes una carta. Entonces, si al menos has bajado una carta de ese color, pues puedes avanzar. Pero no todas van 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Bueno. Una empieza por 2, luego baja 1, luego baja 3. Y en función de cuando se acabe, igual la ronda se termina cuando salen los tres dragones, ¿no? Digamos. En función de dónde te hayas quedado, pues te da los puntos que se indican abajo. Luego hay una parte... Entonces no es mayorías, es... No, es donde hasta tú donde bueno. hayas avanzado, ¿vale? Eso Hostia, es lo pues que cambia, ¿eh? Pues es un poco cambia. Vale. Luego puede ser que... Bueno, no, ese no, porque eso era por una raza. Luego los tableros, si le das la vuelta, cada uno tiene una habilidad distinta. Nosotros jugamos con uno en el que cada vez que avanzabas robabas una carta, además de lo que tuvieses que hacer del turno, robabas una carta. Me pareció que era muy igual. Me quedo con el Endos, porque la subida de precio aquí es brutal. Encima, bueno, no, los componentes me parecieron malísimos, ya lo digo desde aquí. O sea, las cartas eran súper endebles, de barajarlas 3 veces ya estaban un poco arqueadas. Uh-huh. Los tableros también son de muy baja calidad, entonces, no sé, a mí no me... No como el inserto de Lendas, que es una jodida maravilla. Entonces, no sé, a mí no me convenció. Claro, a mí me extrañaba, cuando lo vimos en la tienda para pedirlo y demás y tal, y dices tú, joder, y este tipo de cosas, tío, ¿por qué no en vez de reeditar el Ethnos sin más? Te hacen esto, ¿no? Y no sabes muy bien si es una decisión comercial rollo, bueno, pues esto se lo van a comprar todos los que les flipen el Ethnos, porque le han metido suficiente, no sé, no bueno, sé. el Ethnos se medio saldó, ¿eh? Yo creo que el Ethnos sí, por eso, sí, 20 pavos. Pues o como tal, pero claro, pero el caso es que... No, joder. Pero el RAS se ha saldado, la edición de Fantasy Flight, tal, el Ethnos, por lo que sea, no funcionó, ¿sabes? Entonces, a lo mejor volver a editarlo es una fantasía. Por lo menos tienes que retematizarlo. Ya cambiar el juego, ¿no? Ya no te digo, pero a lo mejor retematizarlo o hacerle una labor comercial diferente, porque está claro que no funcionó la otra vez. Y por aportar más cosas negativas al Arqueos Society, los colores de los tableros son lamentables. De los 6, 3 se parecen un montón. Y luego, las fichas de los jugadores son... blancas, negras, grises, doradas, doradas claras, doradas oscuras y otro color así, o marrón claro y marrón oscuro. Y es un puto infierno. Luego en el tablero central donde vas los puntos es con un token que como pongas 2 ya se mezclan entre sí, se mueven. Uf, mal, cuando pasa, mal. Cuando pasa eso es la leche, tío. Dices tú, no hay colores en el mundo, tío. Sí, tío, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Es muy brutal, por eso. Que jugamos hace no mucho. El Maglev Metro este era también, que había dos colores ahí, que dices tú. Pero sí, es normal, porque al final hay. En el Maglev Metro, al igual que este, hay muchos, porque tienes los colores de los jugadores, los distintos áreas del tablero. Al final tienes que poner más de rojo, amarillo, verde, azul. Pero es que hay muchos colores, tío, muchas tonalidades. Es que el problema suele pasar, o por lo menos el recuerdo que tengo yo ahora en mente del Maglev Metro, esto suele pasar cuando te quieres salir del rojo, verde, amarillo, azul, porque no hay ni rojo, ni verde, ni amarillo, ni azul, y de pronto hay un cobrizo, un oro y un marrón, que dices tú, son todos iguales, en fin. Sí, luego vienen esos son los básicos, pero luego están los otros, los pasajeros, que son rosa clarito, morado casi, el rosa fuerte, es como, ¿en serio? ¿No hay más colores seguro? ¿O lo que tenían ahora para barnizar en la maderita los Meeples eran estos colores y ya está? Joder. Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Darle una vuelta antes de hacer esas cosas. Vale, y algo más de esto. Había luego otro, decíais, un otro rewino. Gabriel, no sé si quería decir algo más de las... No, que bueno, tiene un... Yo creo que un pequeño defecto, que tampoco es que sea muy grave. Si no te gustan los juegos con mucho azar, este es horrible. O sea... ¿Sí? Uy, lo que ha dicho. Sí, hombre, vamos a ver. Te tienen que salir las cartas, tiene que salir... Que, o sea... Hombre, te puede cuadrar a veces muy a favor, pero en contra pero... no lo notas tanto, ¿no? Es más que, que de repente se te alinea. Yo tenía dos cartas azules. Sabía que tenía que robar y me entró otro azul. Volví a robar y me entró la cuarta azul. Y así conseguí 6. ¿Eso es azar? No, sabía que tenía que robar en ese momento. Es que no sé por qué dices azar. Hice 15 puntos, pues malas. Pues chico, uno que sabe robar cuando corresponde. ¿Qué quieres que te diga? Claro, o sea, no, lo que sí quiero decir es que es azar positivo en ese sentido de que de repente te salga la jugada maestra porque sí, pero no, jugando no tienes la sensación de tengo súper mala suerte y nunca me sale, ¿no? No, porque puedes reorientar muy deprisa la estrategia. Es más que a uno de repente le sale eso, que lo típico de que tiras 4 veces el dado y te sale 4 veces 6. Eso sí, bueno, es que puede pasar, pero... Sí, obviamente. Pero bueno, es un juego de cartas donde se baraja todo y va robando de un mazo central, o sea, obviamente. ¿Pero qué dices si gané yo? ¿Qué estás llorando? Pues no, yo eso para todo, ¿para qué me dices que... Jorge, mira, qué suerte tiene, 6 cartas azules. Iba a ganar por más. ¿Has pensado mucho en hacer esa jugada? Pues sí, pensé mucho. Estaba rezando dentro de mí para que saliese azul. ¿El otro rewin que teníais? No lo hagas y hazlo como reseña, Caro. Joder, te ha traído aquí para darte órdenes, ¿eh? No, hombre, pero es que no se ha hablado de ese y es joder, un la juego dictadura, que... La dictadura de uno, las órdenes del otro, madre mía. Exacto. No sé si estoy en... ¿Dónde estoy? Pues venga, pues habla de él y ya reseña. Reseña, cabo. Reseña, bueno, os quería... Hoy he venido a este programa para hablaros... a lo que me ha dicho Gabriel. Del Challengers. Del Glenmore 2, el Crónicas... que es un... Yo tengo los dos porque es uno de mis juegos favoritos. El anterior era un juego de Alea, caja muy pequeña, y molaba muchísimo. Yo he jugado contigo, no te acordarás. Al Glenmore 1, cuando nos conocimos, tal, ahí en tu desván. Y yo creo que el otro era Zoro, a lo mejor, o algo así. O sea, posiblemente. Las hostias que me llevé en esa partida. La hostia que me llevé en esa partida jugando con Zoro al Glenmore, pues, y me molaba mogollón, tío. Sí, está muy chulo. De hecho, de jugar a ese, no comprendo. O sea, sigo sin entenderlo, porque como no juego al nuevo, ¿cómo puede haber... que cariño haya agrandado al niño? O sea, de repente, no entiendo. Sí, porque la caja nueva es... Claro, no tiene ningún sentido. Es de haber jugado... Estilo Gloomhaven, pero más claro, bajito. Como si de repente tienes el Race for the Galaxy y dices, no, la nueva edición del Race for the Galaxy es el Mage Knight, el XXL, y dices tú, no tiene sentido. O sea, sí es cierto que la mejora en componentes es brutal. Las losetitas que venían en el primero, pues aquí ahora son... muy gruesas, más grandes, sí, otro era, iconografía. El y otro además, era una Alhambra. Era una claro, Alhambra, o sea. Y ahora se llama Glenmore 2 Chronicles y es porque han metido expansiones, muchas mini expansiones, en forma de crónicas, ¿no? Entonces, el libro de reglas es el mismo del juego base, y que ahora explicaré un poco. Y luego vienen las crónicas, que son como mini expansiones, y vienen en cajas aparte. Y entonces, pues te dice, esta expansión, si la quieres meter, a lo mejor aumenta en 5 minutos más el tiempo de juego. Y te explican y te dicen, y esta es dificultad fácil. Entonces, bueno, pues hay un montón. Ese es el problema, otra de las cosas que comentamos en este programa. Como siempre lo juegas con gente nueva, pues tampoco vas a sacar las crónicas. Creo que llevo ya 12 putas partidas al Mordos y todas sin una puta crónica. Que podías jugar al básico que tenías por 15 euros. Efectivamente. En la última partida sí que pusimos dos crónicas. Sí, porque ya estaba hasta el guano y dije, mira. Que telita la primera crónica. Sí, porque las reglas venían un poco de aquella manera. Entonces, lo único que incorpora nuevo el Glenmore 2 es un tablero de personajes. Ahora, bueno, explico de qué va el juego. Es un juego que somos clanes escoceses y lo que vamos a hacer es seleccionar una loseta de un display común e incorporarlas a nuestro clan. De forma ortogonal vas a ir añadiendo las losetas y activando la loseta que acabas de comprar y todas las adyacentes, ¿vale? Eso lo que te va a hacer es pues dar recursos o cambiar recursos por puntos de victoria o dar barriles de whisky, que al final somos escoceses y es lo que queremos, y agrandar nuestro clan y nuestra impronta en Escocia, ¿vale? La clave de este juego, una de las cosas que más me gusta de este juego, este juego es de Matías Kramer, ¿vale? Gran autor, tiene 1000 juegos buenísimos casi todos. Lo bueno que tiene es que las losetas se ponen en, pues en un, como una especie de círculo, ¿no? Y entonces el que va último avanza hacia donde quiere coger la loseta, ¿sabes? Se va avanzando en el círculo y coge una de las losetas. Entonces, hasta que él no vuelva a ser el último, no le vuelve a tocar. Entonces, ¿que quieres avanzar mucho por coger una loseta? Pues a lo mejor tienes bastante tiempo sin que cojas loseta, ¿vale? Entonces, esa mecánica mola muchísimo. Y a medida que vas avanzando, pues van saliendo por detrás del círculo más losetas, ¿no? A mí es una mecánica que me parece muy flipante. Y tiene como cuatro eras. Tienes losetas de la A, B, C y D. Y al final, cuando se agota uno de los mazos, pues puntúas. Y esas otras cosas brillantes que tiene este juego es cómo se puntúa. Al final es, si por ejemplo, de la forma que se puntúa, que es por ejemplo por barriles de whisky, si yo tengo 3 y tú tienes 0, pues es la diferencia con el que menos tiene. Entonces yo tengo 3 menos 0, pues serían 3 puntos. Si uno tiene 1, pues la diferencia es 3 menos 1, 2 puntos, ¿vale? Siempre se compara lo que tú tienes con el que menos tiene y se saca la diferencia en puntos de victoria. Y así con otras 4 características. Y al final de 4 rondas, pues se vuelve a hacer una puntuación final y el que más puntos de victoria tenga, pues gana. Lo que incorpora el juego base, aparte de las crónicas, lo que incorpora el juego base en este Claymore 2 es un tablero aparte con unas losetas nuevas que son de personajes. Entonces, cuando tú adquieres esa loseta de personaje, no las incorporas a tu clan, sino que las dejas aparte. Y te vas a empezar a mover en un tablero que hay conjunto en el que a medida que te vas moviendo y vas reclamando localizaciones, te van a dar unos beneficios. En algunos casos es inmediato, otras vas a puntuar algunas losetas otra vez o activar otras losetas. En función de si están más cerca de donde empiezas, van a ser beneficios menores. Te darán recursos, monedas, cosas así. Y a medida que avances más por el tablero, pues te irán dando mejores recompensas. Creo que mejora la experiencia de juego con este nuevo tablero. No, ni enlentece ni entorpece nada. Simplemente se integra muy bien. Y estoy muy contento con haber adquirido este Claymore 2. Y encima el otro día que sacamos las dos primeras crónicas, pues muy bien, porque nos parecieron muy interesantes. Cuéntalas tú, Gabriel, si quieres. Para dejarte hablar un poco. Y yo bebo. Para que hable yo un poco. Bueno. La primera crónica que introducimos fue la de los barcos, que básicamente cuando colocas una loseta te puede dar movimiento. Ese movimiento lo utilizas para mover a tus escoceses en tu tablero, porque cuando vas a colocar una loseta tiene que estar ortogonalmente o diagonalmente adyacente a un escocés. Pues aquí lo que te permite hacer es un movimiento de barco, que vas a mover, en vez de mover ese escocés, vas a mover el barco que tiene que recorrer todo el río. Y el río quiere decir los ríos de otros jugadores, más un río común que hay, y volver a tu castillo. El primero que consigue llegar se lleva una carta de puntuación con una puntuación extra y además un barril, el segundo se lleva un poco menos y dependiendo del número de jugadores, el tercero puede llevarse que las monedas valen 0. Entonces es una carrera. Lo que te hace es diferenciar un poco el movimiento para colocar en tu tablero, digamos, que vas construyendo. Entonces tienes que ver muy bien cómo lo vas componiendo para poder seguir poniendo losetas. Y la otra que hemos introducido, que fue la segunda, esa es un poquitito más fácil porque es como una colina que se añade en el tablero circular donde se dejan las losetas y en vez de poner losetas en esos dos espacios no va nada. Y el primer jugador que se para al inicio de su siguiente turno se tiene que llevar todo lo que han ido dejando el resto de jugadores encima, ¿vale? Entonces cada jugador que pasa por encima tiene que dejar un recurso, no un barril de whisky, sino otros recursos o una moneda. Y al inicio del siguiente turno te llevas todo lo que hubiera ahí. Son dos crónicas que la verdad es que no entorpecieron para nada el juego y lo hace incluso, no voy a decir más divertido, pero sí más entretenido. Sí, te da como más, espectro. Uno de los problemas que, bueno, al final, en función de las losetas que hayas cogido, las losetas de movimiento de tus escoceses llega un momento pues que a lo mejor te sobra movimiento. Entonces, depende de las losetas que hayas cogido, claro, porque no todas te dan movimiento, ¿vale? Y no todas se tienen por qué activar. Pero puede ser que a lo mejor pues te sobre movimiento. Entonces, esta es una forma bastante genial de poder gastar tu movimiento en mover el barco a través de todos los tableros y a medida que vas avanzando y vas al castillo, porque las losetas que adquieres del tablero central son o de terrenos normales o con río. Y el río lo tienes que poner en horizontal, continuando el río que ya hay existente. Entonces ese barco se va a ir desplazando hacia la izquierda, cuando sale de mi tablero se pone por la derecha en el tablero del contrincante y así hasta que da la vuelta. Cuando llega el barco al castillo central de los otros jugadores, hay unas pequeñas tokens de beneficios que te los llevas, los miras todos los que hay, te llevas entonces el primero que llega pues tiene más tokens donde elegir. También hace que quieras correr porque a lo mejor te lleva recursos o puntos de victoria o monedas, y cuando das toda la vuelta y llega a tu castillo de nuevo, pues te llevas otro token y además la carta de puntos. Y bueno, pues lo hace también un poquito más interesante. Es un minijuego dentro del... Pero que como bien dice Gabriel, no se integra muy bien en el juego. Y duda, aunque no lo creo que no lo vais a saber a menos que hayáis leído sobre ello, pero la impresión que os da... En estos juegos de módulos y todo eso, es muy típico lo de si tiene sentido o está el juego pensado para jugarlo con todos a la vez, o en un momento dado lo que vas a tener que elegir cuando juegues la partida, pues oye, de los... vienen 12, ¿no? Es que 12 es un montón, no lo sé, pero vas a jugar con 2, 3 a lo sumo, ¿no? Yo recuerdo, no tiene nada que ver, es otra experiencia diametralmente opuesta, pero se hablaba con el Arkham Horror segunda edición, el de tablero, el segundo, ¿no? Porque el tercero... Sí, jugarlo con todas las expansiones. Claro, te decía, no, tienes que usar una caja grande y una pequeña, ¿no? Porque había como 3 cajas grandes y 5 pequeñas. Entonces, era una locura, no tenía ningún sentido. Y además te decían que no estaba pensado para juntar todo, ¿no? Y en este caso supongo que es igual, que no estará pensado para jugar con los 12 módulos, que a lo mejor la broma es... O sea, es que el problema de los módulos siempre es eso, ¿no? No sé si a lo mejor la broma es coger un dado y elegir 3 al azar al principio de cada partida y lo que salga. O buscar la combinación que más te gusta. O no, o meterlos todos. No sé la impresión que os da. Hombre, al menos tienes los módulos para poder decidir si los quieres jugar o no. Porque si no los tienes, pues tú juegas al juego base y ya está. Entonces, eso la verdad que es un plus para el juego. Luego ya como te las organices, yo es que por mi rigidez mental tendría que jugar la siguiente, la 3 y la 4. La de tirar un dado y salir de espacios al azar, a lo mejor entro en colapso. Pero sí, yo creo que lo que dices de jugar con todas... Con todo es una locura, ¿no? No sé si... Yo creo que se puede. Es decir, que no recuerdo haber leído en el manual algo que digas no juegues con todo. Lo único que ya sabes lo que te va a pasar. Porque que como él te va indicando cada módulo que incorpores, cuánto más de tiempo de juego añade... Pues eso ya bueno, tú mismo. Y hay algunas que son fáciles y otras que son difíciles, ¿no? Complejidad de mini reglas y cosas así. Y al final es que yo creo que si juegas con todo, al final estamos obviando lo que es el juego base. Claro, eso voy. Sí. Al final metes tantas mierdas que al final pues nos olvidamos de lo que a qué hemos venido. A ver, yo las partidas que he jugado las he jugado con el juego base y me parece chulísimo, ¿no? Chava, de menos tal, pero estaba pensado para jugar así sin más, o sea, meter en los módulos que tú quieras, o no tenía una especie de pseudo campaña o como lo quieras llamar diciendo. Sí, es cierto que hay juegos que ahora estaba pensando en cuál era el que decían que introducir las expansiones en modo de campaña. Sí, lo han hecho con varios juegos, pero en este en concreto no. Uh-huh. Dice que como tú veas conveniente, que vayas, él te va cada hoja te va diciendo las reglas, te explica un poco te explica las reglas y te dice cómo él recomienda jugarlo, ¿no? Te dice, este es fácil, este es medio, este es difícil y el tiempo de juego. Entonces tú ya decides cómo lo quieres. Ah, sí, también te dice que en algunas si es para 2 jugadores, otras para 4. O sea, te va indicando un poco para qué jugador es objetivo. Pero que a priori lo razonable es 2 o 3 módulos como mucho y listo, ¿no? Yo espero volver a jugarlo con los mismos que lo jugué el otro día para intentar sacar la crónica 3 y 4 y ya dentro de 3 años pues hablamos otra vez de... Entiendo que es los que más te gusten en realidad. O sea, si al final los pruebas todos y te gusta más, yo que sé, la 3 y la 6, pues vas a jugar la 3 sí, y la 6. Pero total. Que ese número, pero que no vas a meter 4. No, porque no creo que sirva de nada sobrecomplicar el juego, porque de base no es un juego muy complejo. Claro. Se juega muy rápido al final porque escojo loseta, la coloco. Entonces, si ya empiezas a añadir un montón de. Sí, al final pasas. Totalmente de acuerdo. Pasas de un juego agradable. A un juego pues ya costoso de jugar y a un Monster Game sin sentido. Total, sí. Yo estoy de acuerdo que quizás sea lo más óptimo jugar algunas crónicas o al azar o las que te gusten. Muy bien. Y lo de la expansión de los juegos de las Highlands no lo habéis tocado de momento ni con un palo, ¿no? Sí, ya también la tengo y la tengo en la caja y sí, el solitario que la tiene, mola. Sí, que la tiene aquí tu primo, eso lo tengo claro también, pero que digo que sí la habéis tocado. No, sí, lo jugó en solitario varias partidas y me gustó muchísimo el bote. Esa es una expansión para solitario, ¿eh? Añade sí. Más crónicas y solitario. Dos o tres crónicas más y el solitario. Ojalá, gracias a esas que son diseñadas por distintos autores, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, ahora no he recordado bien quién hace qué y cuál, pero sí, es cierto. Y pues bueno, yo aquí te hemos traído para que des datos, tío. Ya, por lo siento, esto no lo tenía preparado. No volverá a suceder. No se te pero principalmente pues no voy a volver. Y sí me gustó mucho solitario, o sea, si, me pareció. Si das datos, procura que sean incorrectos, por favor, para por no desentonar. Sí, para no dejarnos mal al resto. Claro. Ah, vale, pues entonces sí lo puedo decir. Si vale, es correcto. De Blada. Una de Bruno Catala, que no falte. Sí, por supuesto. Sí, otra de Fernando Esteso. Y la gente buscando aquí la promo de Blada Chivatil, ¿no? Del Chronicles. Y sí, me resultó bastante interesante y me lo pasé muy bien. Y recrea a otro jugador de forma muy elegante. Hombre, la historia de aquí lo que veo es que con la broma esta te pones en 110 euros de grumo. Sí, bueno, y por añadir un poco ya para terminar, si queréis, la reseña del Glenmore 2, a 2 y a 3, bueno, a 2 necesario y a 3 puedes hacerlo, incorpora un dado, ¿vale? Que va a hacer como de tercer o cuarto jugador. Y lo que hace ese dado es cuando es el último, entre comillas, jugador, el dado lo tiras y tiene números del 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces lo que quiere decir es qué loseta se va a ir. Si la primera siguiente, la segunda o la tercera. Entonces eso hace que si tú estás pensando en coger esa loseta, pues ese dado a lo mejor te está molestando y te va quitando losetas, ¿no? Así no puedes hacer. Y mola. Mola bastante porque molesta. A ver, sí es cierto que las losetas casi todas son buenas. Siempre puedes tener predilección por algunas o en ese momento coger. Pero sí son bastante buenas casi todas. Entonces, claro, que te quite una loseta y te quite capacidad de decisión. Pues molesta bastante. Entonces sí, mola. Muy bien. Bueno, pues ha sido Glenmore 2 Chronicles. Yo es un juego que me llama, lo que pasa que ese precio. O sea, en su día me gustó muchísimo, pero claro, lo juego con vuestra copia, si acaso. Os obligo a jugar con las crónicas que ya habéis jugado o sin crónicas y otra vez al juego base. A mí lo que me mola mucho es la manera de puntuar cada uno de los objetivos, que siempre en lo que más tienes contra el que menos tiene. Y como lo vas viendo y estás todo el rato viéndolo, siempre te obliga a ir a intentar que no se lleve más de lo que tú ya estás generando. Entonces mola mucho ese sistema. Sí, no, el no dejarte ir tampoco, entiendo, ¿no? Claro. Bueno, yo esto no me lo voy a llevar, pero bueno, por lo menos es que no se lleve. Sí, eso está bien. Sí, porque al principio es, si hay una diferencia de uno es un punto, hay una diferencia de tres son tres puntos. Pero cuando hay una diferencia de cinco ya son ocho puntos. Claro. O sea, la diferencia es exponencial y pues claro, ya no mola tanto. Uh-huh. Yo de todas formas también es comentario aparte, pero con este rollo de los módulos y a veces no creéis que el hecho de hacerlo así, que está muy bien, también hace como que nos dé miedo empezar con módulos que realmente si el juego te lo hubieran puesto ya con dos módulos integrados no te parecería ningún monster game ni tal, entonces estás obligándote a jugar como lo de los tutoriales, ¿no? Como la versión básica del juego cuando realmente por nuestra capacidad, porque tenemos mucha experiencia, porque tenemos mucho tal, no habría ningún problema en jugar con dos o tres. Quiero decir que si yo me siento con vosotros a jugar y me decís, oye, quiero meter el módulo 3 y el módulo 4, no me daría ningún miedo. O sea, no creo que vaya a fliparlo ni necesite jugar al juego base antes de. A lo mejor no gano la partida, ¿vale? Me da igual, pero puedo jugar y pasármelo bien. ¿Sabes? No sé. Sí, o sea, pero si no has jugado nunca al Glenmore, por ejemplo, en este caso, ¿eh? En el caso del Glenmore, el hecho de que lo juegues sin nada al base va a hacer que disfrutes mucho del juego. Ya, pero bueno, sí, no sé. Pero metiendo la de los barcos tampoco lo vas a ensuciar tanto y lo va a disfrutar igual. Sí, pero porque estas crónicas en concreto funcionan. Pero lo que está diciendo es que sí, pero de todas maneras el Glenmore 2 con respecto al Glenmore normal ya te añade lo que es el tablero de los clanes, personajes. Entonces ya tiene un añadido extra. Ya que complica es, un poco. Claro, cuando coges la loseta de personaje, ¿dónde lo colocas ahí? Y esa parte sí que es lo que lo hace un poquitito más largo porque tienes que decidir dónde y tienen interconexiones y entonces la decisión ya no es tan sencilla. Lo alarga un poquitito más esa parte del tablero. Entonces yo creo que la crónica gorda que han añadido con respecto al primero es la de los clanes y mola bastante, la verdad. Vale, venga, uno más yo creo. Preacher, tú no tienes nada, ¿no? No, yo he venido porque me habían dicho que pagabais las cervezas, ¿no? Vale, vale. Pues vamos a hablar de uno que yo creo que... Bueno, Gabriel y yo jugamos... Bueno, voy a hablar yo porque he decidido que... No sé si tú, Gabriel, tenías algo o qué. Sí, pero no pasa sí. nada. Adelante, jefe. No, no, no, pero que me da igual. Iba a hablar no. del Dawn of the Zeds, que lo jugamos tú y yo. Dictadura. Y Calvo también lo ha jugado, yo creo. Sí, sí, sí, sí. Venga, yo, tú reseña... Los sí, tú reseña que luego cuento yo mi experiencia. Con que me dejes 15 segundos me vale, venga. No, pues si no, joder, que... No, no, bueno, sí, sí, sí, me encanta. Podemos hacerlo muy rápido. Dawn of the Zeds, tercera edición. Esto es de Victory Point Games, aunque luego lo saco aquí maldito. Y el diseñador es Herman Lutman. Y es el típico juego este de defender la colina, ¿no? Bueno, pues en este juego es totalmente, bueno, no iba a decir que es totalmente cooperativo, aunque tiene un modo versus en el que cuando llegas ya, porque una cosa que tiene este juego es que ríete de los módulos del Glenmore, va metiendo, bueno, viene como con 6 manuales diferentes y va metiendo niveles de reglas en los que va añadiendo cosas. Y cuando llegas como al nivel ya ultra muerte sangrienta, pues hay un nivel más que es como el modo versus, en el que uno lo hace de malo y lleva a los zombies. Pero bueno, no sé yo si alguien ha jugado a eso. Como, no sé si alguien lo habrá jugado, pero en principio. Entonces, en principio es un juego cooperativo, totalmente cooperativo. En el que represente, bueno, pues es un pueblo típico americano con todas las cosas americanas, pues el alcalde, el sheriff, el no sé qué. Mira, es verdad, lleva Calvo la camiseta de Dawn of the Zeds. Que es lo único que te gusta del juego, ¿no? Lo único bueno que saco de que ese no, pedido. Que me gusta, pero que... Ahora entenderás, sí, sí. Y entonces, bueno, el típico pueblo en el que están los personajes, y entonces tú vas a sacar 4 héroes, que son diferentes héroes, en función de... Pues, al azar, o también en función del nivel que estás jugando, que es una cosa muy interesante de cómo está hecho el sistema de niveles del juego. Y luego, aparte de eso, pues vas a sacar ¿cómo le llama? Como unos civiles especiales, ¿no? Pues es la unidad de bomberos o cosas así. Y luego unos civiles normales, y hay una serie de caminos que llegan al centro del pueblo. Entonces se genera un mazo de evento, que básicamente es el que va a determinar cómo se gestiona el turno, pues la comida que se consume, la infección que se genera, cómo se mueven los zombies, cómo el número de acciones que tienes y a lo mejor un evento que ocurre, que suelen ser malos todos. Y hay en el tablero básico hay 4 caminos que, con diferentes espacios que se van acercando al pueblo y tú tienes que defender en distintos puntos de esos caminos, pues ir matando a los zombies que se acercan y defenderte de ellos y conseguir que se acabe el mazo de eventos sin que los zombies consigan llegar al centro del pueblo. Esa básicamente es la secuencia. Entonces, lo que ocurre en el turno es eso, que hay una especie de mantenimiento en el que puedes mover una serie de cosas, puedes consumir comida, tienes que generar infección. Luego los zombies se activan de manera diferente en cada turno que lo determina esa carta, pues se activan los de tales caminos, o se activan 2 veces los de ese camino, o de repente hay una explosión de zombies y aparecen más zombies en no sé qué sitio, ¿no? Esos zombies avanzan, se producen combates, etcétera. Y luego tú vas a tener un número de acciones que son unas acciones de jugador más unas que te da el juego cada turno, que son las típicas acciones de mover, construir barricada, curar gente, investigar, bueno, las típicas cosas de los juegos. Y es un poco el ir apagando fuegos. ¿Cuál es la coña? Que los combates son súper sangrientos. Cuando hay 2 tipos de combates, que es a distancia, en el que tú vas a, bueno, pues disparas desde una casilla adyacente a los zombies. Y eso es muy efectivo, pero la historia es que gastas munición y la munición es muy difícil de encontrar y no tienes tanta munición. Y lo otro es cuando un zombie y un humano entran en el mismo espacio de alguna manera, pues se produce un combate y ahí es bueno, una tirada de dados y en función de la fuerza que tenga el zombie y la fuerza que tengan los humanos, se mira una columna u otra. Y eso da un resultado que suele ser heridas para uno, heridas para otro, y una de las 2 unidades que se retira, pues ya sea los zombies o los humanos, en función de quién ha ganado el combate. Pues si sacas un 12, pues le vas a reventar. Si sacas un 3, pues te va a destrozar. Y es un poco así. Tampoco voy a entrar en mucho detalle. Sí que he de decir que es bastante llamativo y bastante coñazo, pero bastante útil. Es un poco, hay un poco conflicto de intereses. Cómo está hecho el sistema de niveles de dificultad del juego, no de dificultad, de complejidad del juego, cómo va metiendo reglas. Me parece que a nivel gráfico y a nivel maquetación y todo está súper currado, cómo identificas qué cartas corresponden a cada, qué personajes pueden jugar en cada nivel, qué todo eso. creo que tiene sentido, porque quizá meterlo todo de golpe es una pasada. Quizá hubiera eliminado algún nivel, porque es un poco exagerado, o sea, sí, eso. Entonces, no sé, me genera conflicto, porque por un lado lo entiendo, por otro lado es un poco tedioso luego buscar las cosas, aunque vengan 6 manuales. El hecho ya de que sean 6 manuales, ya, o sea, hay un manual que es solo para el setup. Hay otro manual que es solo como de iconos, ¿sabes? Hay otro, es un poco locura, entonces no lo sé, pero bueno. Y luego el juego lo que tiene es un festival del azar descomunal. O sea, entonces, a mí estos juegos siempre me generan conflicto en el sentido de no entiendo cómo puede ser un juego tan apretado, tan difícil, ¿no? Tan estar con el agua al cuello, tan que te putea tanto, y luego tener tanto azar. O sea, es que tires un dado y la diferencia entre sacar un doble 1 o un doble 6, que la probabilidad es exactamente la misma, sea de ganar la partida o de perderla, ¿sabes? Es que no lo puedo entender, ¿sabes? O sea, de reviento a los zombies y no me tocan y no me no sé qué, a me han arrasado y han hecho una brecha y ya me han entrado en el pueblo. Entonces, es un poco lo que me genera conflicto. Ahí está la unidad de los universos paralelos y el rewind, ¿sabes? Porque es como, tío, pero es que no. Y eso. Entonces, bueno. Venga, Calvo, cuenta tu experiencia con el Dawn of the Dead. Bueno, yo difiero un poco de tu opinión, porque si tienes formas, en función de cómo defiendas y con qué defiendas, pues tienes más posibilidades de tirar unos dados otros o que tener más beneficio a la... Tiras en una columna u otra, pero si sacas un doble uno, tío... Bueno, pues... pero puedes mitigar un poco eso. No es una tirada de dados y ya está. Bueno, vale. Entonces, el posicionamiento de los personajes y qué es lo que crees en cada momento y dónde los posiciones es clave, es clave. Sí, sí, sí, claro. Entonces, a mí pensé que no me iba a gustar nada este juego, y es un juego que le tengo mucho cariño y me gusta mucho. Ahora bien, me gustaría que Maldito hubiese sacado una edición especial para mí, que en vez de costar lo que costaba esta, sacase una caja pequeña con solo el manual, el primer manual y 3 componentes. Porque todavía no he pasado el primer escenario y lo he jugado 5 veces. Soy un manco inútil. Impresionante, o sea, pero entonces explícame lo de la gestión del azar y lo claro, de si puedes contar. Entonces, Calvo, vamos a ver cómo lo mitigas si llevas 5 veces metido. El yo no iba a decir nada, pero te has metido en el jardín tú solito. Las hostias me las dais de una en uno, por lo favor. No, si esto es una turba, es que lo puedes controlar, lo puedes mitigar. Me estáis haciendo lo mismo que los zombies. Yo pensé que ya iría por el escenario 4 mínimo. Claro, yo digo, yo soy un inútil y no soy capaz. Yo te enseño un día, te cuento cómo va la vaina, estrategias. Es clave cómo los colocas. Yo pierdo siempre, pero cómo los colocas es clave. No jodas, tío. Claro que sí, pero yo es que no los coloco bien. Tú sabes cómo hay que hacerlo. Otra cosa es que no lo hagas. No, yo sé las reglas, pero no lo hago bien, pero sé que hay, muchas formas de detallitos. Lo que pasa es que yo no consigo... Mi problema no son las tiradas de dados, vamos. Eso, no, ese es el mío. Ese no es el problema, entonces... ¿No has pasado el básico, en serio? Sí, no. O sea, ¿no has jugado ya con lo de la alimentación y todo eso? No. Claro, bueno, es que ha sido... Es que, eso sí que es fantasía. Así se mitiga, es que no te dices lo de si dices lo del azar, es que una de las cosas, por ejemplo, cuando tienes que buscar munición, sí has tenido que buscar, sí, por lo menos, sí. ¿No? Eso sí. Pero drama. Cuando tienes que buscar alimentos y munición, claro, te vas a tirar dados ahí, tío, y no es lo mismo sacar un 4 que sacar un 1. Sí, eso sí. Eso sí que es suerte. Eso sí que sí, porque ahí no hay tabla ni hostias. Es tiras el dado y lo que te salga. Uy. Bueno, y ahora mismo hemos perdido a Pablo. No, y no ahora nada. Mismo vuelve a entrar. Nos hemos hecho ilusiones, pero no, aquí está otra vez. Sí. Sí, en ese caso sí, a la hora de conseguir comida y munición, eso sí que es una tirada de un dado y a lo bruto, ya está. Pero a la hora de enfrentarte con los bichos, pues no están así. A mí me lo parece. Bueno, lo que quería el otro día sí que lo hemos sufrido nosotros, porque te enfrentas, da igual, tienes una barricada, beneficio de tabla 2, sacamos una tirada nefasta y 4 heridas. Pues, sí, pero al final es lo que pasa en este tipo de juegos. ¿Cuántas veces tiras dados? Un montón. En cada está, combate, al final compensa, sostiene que compensa, claro. Pero si cuando te cae la mala te hace retroceder. A nosotros no compensó en ningún momento, Es que encima además empezó no como, Pablo, como bueno, ¿y qué hubiera pasado si...? No, porque dije que lo íbamos a jugar sin What If. Entonces, pero es que hubo un momento encima como que empieza a combar los malos. Entonces, sale un evento que hace que avancen doble, te petan. Entonces, cuando te petan... Sí, aumentas la infección. Entonces, la infección te mete un zombie gordo. El zombie claro, gordo llega y avanza. Yo no he dicho que el juego sea la quinta esencia, el juego 10, en mi top 1. No, a mí me gusta mucho, parece muy temático. Pero efectivamente, pero lo que me... Sí. Para jugarlo de vez en cuando, por eso no lo vendí, me lo compré a la vez que el Nemo's War. El Nemo's War me duró media partida. Y este lo sigo manteniendo porque lo juego de vez en cuando y me produce esa sensación de decir, soy muy inútil, ¿vale? Depende mucho del azar, sí es cierto. Pero hostia, me ha contado una historia aquí que está un rato aquí, que si voy para aquí, que para adelante, si muevo este no, espérate que este le toco para atrás. A mí me tiene muy entretenido y al final lo que quiero en un juego es que me tenga entretenido y dándole a la cabeza. Nos sí, ha jodido y la camiseta pero... que te queda guay. Claro, pero probando otros solitarios, el tema es que este me dio la sensación de que depende muchísimo del azar, o sea, pero mucho. O sea, lo comparas con otros de tipo puzzle y no tiene nada que ver. Sí, pero bueno, pero me entretiene. Sí, sí, bueno, sí, es no entretenido, es muy peliculero, pero... tienes la sensación de estar ahí, vale, perfecto, pero... Si la partida es para que en media hora te haya vapuleado el juego, ¿qué es peor? No en media hora, sino que lleves una hora jugando, que digas, creo que tengo esperanzas, y de repente el juego te hace brrr, y dices, llevo una hora y cuarto para nada. Eso a mí me fastidia bastante. Hombre, pero esos, los colaborativos, tío... Sí, pero por una cosa del azar, no porque no lo controles. Sí, sí, ¿eh? Sí. Bueno, pero todos tienen... O sea, quiero decir, tan exagerado como estáis diciendo, igual no, pero más clásico que un Pandemic colaborativo básico. ¿Cuántas veces no dices tú, está más o menos controlado? No, espérate, ahora te ha salido quitado la carta que viene detrás. Sí, hombre, sí. Vuelve, pum, pum, pum, pum, pum. Cuando lo tienes todo controlado parece que te petó. Para mí eso es una virtud si has estado a punto de conseguirlo. Claro, pero aquí estás entre medias, sí. Ni a punto ni claro, tampoco. Eso. Y dices, pues venga. Y de repente no. A ver, he de decir a mi favor que dicen, o he leído, que el escenario primero, que sí es muy introductorio y tiene muy poquitas cosas, y por ende es el más difícil porque al final tienes menos acciones, menos herramientas para poder defenderte de los zombies. Venga, ¿no? Sí, hombre, sobre todo si tú constantemente haces lo mismo, no tienes una herramienta. Y para empezar, no tienes el nivel de infección, que el nivel de infección va claro, te hace que no puedas combatir en... cuerpo a cuerpo. O sea, que da igual, claro, que no vas a combatir tanto en cuerpo a cuerpo, que te salen zombies, super zombies, que son más jodidos de matar. No creo que sea el más difícil ni de broma. No, el más difícil no creo, que son diferentes. O sea, por eso sí que cuando quería especificarlo... Bueno, vamos a ver, para Calvo ahora mismo es el más difícil. Bueno, es nivel ultra terrible, vamos. y lo va a seguir siendo, por lo que parece. Pero quería especificar, las reglas no se dividen en nivel de dificultad, es nivel de complejidad en realidad, porque no es que sea... No, tampoco tengo la sensación de que uno sea... Hombre, hay un nivel que directamente es el montaje del director, que es como ya cuando llegas al último nivel, te dice ya, esto no mete más reglas, simplemente mete más cartas y más cosas. Entonces son como las rojas oscuras ya, que es como... Pero no mete más reglas, simplemente son ya putadas directamente, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues eso. Bueno, es verdad que no solo tienes la tirada de dados, sino que tienes cómo vas robando los eventos y cómo vas robando las movidas que... Tiene fantasía por todos lados. Que a veces sea mejor, a veces sea peor, tiene mucho azar. Entonces, bueno, no pasa. La partida que juego con Gabriel fue exageradamente mala suerte, por ejemplo. ¿Sabes? Pues yo prefiero echarme un Dawn of the Seeds que ver Walking Dead, por ejemplo. No, el juego está muy bien, es súper temático y está, a mí me gusta mucho. Y los personajes y todo claro, los personajes tienen sus fuertes, pero bueno, que es... A mí me sorprende estos juegos que son tan difíciles, pero luego por otro lado, a veces estás en manos de una tira de dados y dices, bueno, no le veo sentido. Sí, pero estoy de acuerdo contigo, eso es cierto. Claro, no lo entiendo. No, hay forma de rebajar un poquito el azar. Pero es cierto que... Bueno, yo lo jugaría en modo más fácil, sencillamente, porque ¿por qué necesidad...? ¿Sabes? Sigue siendo muy difícil, ya te lo digo. No digo menos complejo, pero más fácil, no lo sé. De hecho, me queda pendiente mirarlo, por lo típico que te dice el juego. Si quieres hacerlo más fácil, roba un zombie menos, o yo qué sé, ¿no? Al inicio, o alguna mierda de esas, pues algo así. ¿A eso se puede? No lo sé, tengo que mirarlo en uno de los 17 que manuales estoy que harto trae. De jugar a los juegos con ruedines, tío, estoy muy... ¿Qué? No, ¿por qué, macho? Hay que disfrutar, dan por saco. Al final, ¿qué pasa? Que no lo sacas porque dan por saco. Pues rewin o reroll o lo que haga falta. Modo fácil, tienes 6 rerolls a lo largo de la partida. Pues ya está. Necesito otro cerebro. Bueno, pues eso, Dano, de Zets. A ver, bueno, lo de no sé qué va a pasar con este podcast porque se me ha empezado a fallar la conexión y a ver qué pasa. Si el programa este hoy lo vamos a poner a prueba de verdad, pero bueno. Que eso que te está pasando puede que sea por lo de las dos horas. No, tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero a ver qué pasa. Ahora ya está avisando esto, ¿eh? Sale una lucecita ahí donde la hora que dice, ojo, cuidado. Sí, parpadea en rojo, ¿no? Sí. Desde hace dos horas que está grabando. A vosotros os pone que dos horas, ¿no? Pues a mí me pone que 4:46. 4:46, con eso os digo todo. Mamá. Espero que sean los mejores. Vale, pues nada. Vamos a... Sobre todo porque si encima no se está grabando. Vamos al Fast Forward, si os parece bien. ¿Qué juegos que tenéis muchas ganas de jugar? Ojo. Preacher, venga. Que no has hablado nada. Pues yo estoy como si hubiera vuelto al instituto. Porque estoy en un momento... No es que sea un momento remember, pero es que miro para mi mesita de noche y aparte de la Biblia y el libro del Código de Honor de los Marines, tengo el manual del Blood Bowl. Unos modulitos de la llamada de Chulu. Y estamos esperando que nos llegue el cubo de Magic. Así que solo me falta que se presente mi profesora de inglés de segundo de BUP y diga que me deje ya de chorradas y de muñequitos y que me ponga a estudiar. Así que, y que todo el inglés que sea a día de hoy se lo debo a los juegos de mesa. Desde aquí mi mejor recuerdo para ella. Así que esas cositas tengo ahí y bueno, y deseando que llegue el verano de verdad para plantar en la mesa el Arkham Horror LCG y jugarme mi campaña veraniega en solitario. Así que todo novedades, como podéis ver. Ya. Todo. Gabriel, ¿tú qué tienes por ahí pendiente? Yo tengo varias cosas. Quiero seguir jugando al Star Trek Ascendancy, ¿vale? Que ya lo hemos jugado juntos. Lo he jugado de manera semi-cooperativa contra los Borg. Y... Mira, eso no era una frase del programa. No, me escojono no por ti, me escojono porque estoy viendo al calvo mirando para las enchanterías como diciendo, a mí qué cojones me apetece jugar. Mano de Zeds nivel 2. Bueno, y ya no sé qué más cosas, pero con ganas. ¿Calvo? Pues yo retomar que apenas he vuelto a retomar el Warp's Edge. En volver a jugar, que ahora que tengo todas las expansiones, jugarlo con todo. Me apetece darle bastante a ese. Yo le di salidas. Avanzar ya a la misión 3 de la primera expansión del G.I. Joe Deck Building Game, que ayer ganamos a la misión 2 de modo heroico y me flipó mucho. Hostia, pero tú a lo mejor podías ir a terapia para quitarte eso de que si no te pasas el 2 no jugar el 3, ¿no? Porque es una... Quiero decir, en otra cosa a lo mejor da igual, pero en esta afición es una movida eso, ¿eh? ¿Qué vas tú de listo? Ahora eres el primero que me lo dice, ¿no? ¿Qué vas de listo? No sé, pero voy a hacer trampa. Voy a hacer eres trampa, el 37 que me lo dice esta semana, una el 37. Por curiosidad. Venga, o sea, otro, venga. No, coño, esto es una pregunta sincera. El G.I.O. ¿está pensado así realmente? O sea, ¿se supone que tienes que ganar no para pasar al siguiente? No. Quiero decir, estamos hablando de que puede ser incluso que esté pensado al revés, que aunque pierdas tienes que seguir como una campaña del Arkham Horror. No, no es una campaña, simplemente son misiones y viene la caja base, entonces ya me llama la caja base, quieras, ahora puedo abrir la caja. El juego que es lo que dice, que si palmas sigas y tienes no, unos que juegas el escenario, que juegas el escenario que quieras, como si hubiera empezado jugando el escenario 6 y ya de ahí no se mueve. Estás enfermo de la puta cabeza, continúa. Sí, lo sé, bueno, pero hay gente que tiene que aceptar mi rigidez mental, yo, bueno, y qué más tengo por ahí que me apetezca jugar, no, principalmente es eso, porque llevo como un mes preparándome el Marvel Age of Heroes y ha salido súper rana, entonces pues ya ahora mismo estoy un poco parado yo con jugar otra vez el G.I. Joe y el Warp's Edge. Y el DCS que fuiste a jugar y no... ¿no? Sí, DC, bueno, me iba a leer las reglas esta noche, pero mañana tengo partida de un juego que se llama Thiefdom, que es del Al Juju, que es el autor del Clans of Caledonia, que nos han pasado una copia para poder jugarla, y me apetece mucho jugar a ese juego, pero me he leído el manual, así que tampoco tengo mucho tiempo entre hoy y mañana, y son casi 30 hojas de manual y he dicho, venga, hasta luego. Así que, por muchas ganas que tenga, no me va a dar tiempo a prepararme ese juego. Así que ese no le voy a jugar. Pero, pues es lo sí. Y entonces, pues me tendré que leer el Rebirth, porque me apetece jugarlo, sí. Sobre todo la campaña esta del Rebirth. Qué mono. Y es mejor leyéndotelo, sí. Sí, pues... mejor que llamarme. Yo tengo... No descartes que a lo mejor. Sí, siempre puedes llamar a la línea de atención al cliente. Pero para detallitos, si son una o dos cartas, si tiro el dado. Pinceladitas. Sí, sí. Brocha gorda, pero pincelada. Venga, Pablo, pues, tú. Nada, lo mío es muy triste porque tengo el QE. El QE este que me compré el otro día y le tengo ganas de jugarlo porque luego nunca sé, no sé cómo será la experiencia, pero a mí eso de. O sea, sé de determinados grupos en los que eso de poder pujar lo que sea puede molar mucho. Creo que va a ser muy, muy grupo dependiente. Entonces, bueno, total. Pues, sí, entonces, pero me llama la atención. Mola muchísimo. Y... sí, la experiencia hay que vivirla, ¿eh? Yo me apetece, la verdad que lo... Y mira que es carete el juego para lo que trae, ¿eh? Pero me hizo gracia. Y no creo, bueno, que tengo ahí hablado con Gabriel, como el que habla del tiempo. Jugar el Etherfields, la campaña nueva esa que tiene el Etherfields, porque la vuestra, no quiero aquí generar discordia en vuestra relación, pero no sé cómo lleváis vuestra campaña en Etherfields. Muy bien, cerrada. Cerrada en la caja. Nunca cerrada va a que no acabada. Arena. Estamos en un sueño ahora mismo. Estamos no en se un sueño. Pasaron el segundo escenario y Calvo dice que una polla. Ya, ostras, es que imagínate. Pues eso, y había pensado otro, pero ahora se me ha ido un poco la pinza, la verdad. Pero son todo a mierdi. Ah, ya sé. Es una chorrada, pero es que son juegos de borrachos. He pillado el... ¿Cómo se llama? Cluster, que es una mierda, que son unos hilos. El de los imanes. El de los imanes. Es un hilo. O sea, haces como con un hilo, haces un círculo, básicamente. Y tienes unos imanes y tú en tu turno tienes que poner un imán dentro del círculo. Y el siguiente le toca y tiene que poner un imán dentro del círculo. Pero si en algún momento los imanes se colapsan, se tocan entre sí, todos los que se han juntado te los tienes que llevar. Entonces es como de generar los campos magnéticos y ponerlos separados, ¿sabes? No se lo estoy explicando como el culo para lo que es, pero vamos, básicamente es eso, que tú lo pones en la mesa y lo tienes que hacer que no se pegue con los demás. Y si al ponerlo se junta con los demás, porque ya el campo magnético es demasiado potente, todos los que se juntan te los llevan y se trata de ir poniendo imanes hasta que te quedas sin. Pero la podéis modificar la forma del círculo del hilo a la hora de poner un imán. Y es más, con tu imán puedes acercarlo a los otros imanes para separarlos, para repelerlos, moverlos. Chorrada, pero es muy graciosa. Tiene muy buena pinta. Eso, sí. Con 27 no, cervezas, sí. Mola un montón. Es que es eso, es para... O sea, de hecho lo he pillado para Edu, que es su cumple ahora, y le flipan los juegos de imanes y todo esto. Bueno, visteis en casa que tiene todo lleno de imanes y le encantan esas cosas. Y es que me parece un juego de niños o borrachos. ¿Sabes? Porque, ¿pero no, le vas a dar de beber a tu hijo ahora ya? ¿O? No, pero de niño... Bueno, si no veas como priva al chaval. Lo que le queda ya. Decía, oye, no, porque es que en este programa te has encumbrado. O sea, le estás enseñando las malas prácticas todo, de cómo todo, ser cabrón todo. Con los juegos. Que eso está muy bien para la vida, lo que le va a tocar vivir. Ahora, alcohol para poder jugar a ese juego. Oye, está muy bien. Es muy troll. Me decía hoy viniendo del colegio, hoy hemos hablado poco de camino a casa. Y digo, joder, no te aguanto. No sabes lo que habla. Todo el rato hablando. Digo, dice, hoy hemos hablado poco. Digo, no, hemos hablado suficiente. Pues nada. Y los follow and follow, vamos con eso. ¿Tú, Calvo, tienes algo o no? No sabes ni qué va esto, o sí. Refrescámelo. No, pues algo, que una cosa que te parezca mal. Por ejemplo, yo solo tengo un follow, de hecho no tengo follow porque es que como no estoy haciendo nada. Porque he visto el precio del nuevo Gloomhaven, que me parece loquísimo. El Frosthaven. El Frosthaven, eso, 300 euros. ¿Pero qué te parece más loco? ¿El precio o la fecha? O la fecha, eso. A mí... La fecha que es, 2024, ¿no? Diciembre de 2024. Diciembre de 2024, tío. Ya la vi la gente haciendo precompra y todo eso, yo eso ni lo miro ya, claro. O sea, está... Vamos a ver si es que... Pero ¿en serio quieres que me gaste ya 300 pavos para diciembre de 2024? ¿Estamos locos? No, tú no tienes por qué. Tú no tienes por qué, no siendo que una tienda te lo ponga en preventa. La movida es que... ¿Para que lo anuncian? No, la movida es que está... Para que las tiendas hagamos la reserva. En la página de Asmodee, las tiendas ahora mismo, o sea, lo estábamos viendo el otro día y, joder, 300 napos, tío, ¿y cuántos pedimos? Y tal, no sé qué, viendo para hacer los pedidos y tal, y no sé qué. Hostia, joder, pues no sé, es que es arriesgado. Tal. Y encima para diciembre, tío, no me jodas, tal, uf, tal, ¿no? Hostia, tú, diciembre, pero del 2024. Pero esto qué es, tío, que nos están pidiendo las tiendas que nos metamos. Claro, eso fue lo que le dije yo a Michael. Digo, nos están pidiendo que nos metamos en un Kickstarter. O sea, que yo puedo entender. Pero, no, pero te lo cobrarían. No, bueno, solo faltaba. O sea, ¿entonces? A ti te lo cobran cuando. Bueno, entiendo que ellos quieren hacer un tanteo y tal, pero bueno, claro. Pero además que se te puede agotar, ¿eh? O sea, o lo mejor entro mañana en la página de Asmodee y está agotado. No, les pasa como a vosotros, dicen a 300 euros, no tengo ni idea de cuánto voy a vender. Supongo que pasa lo mismo. Ya, bueno, supongo que lo tendrán que meter en producción y tendrán que ver cuántos, y... pero no sé, buah, tío, me parece un... O sea, nos queda... Pues yo lo de la fecha no lo sabía. Mi reacción fue en plan, no, estos se habrán equivocado y a la hora de hacer la ficha se les ha bailado el 3 por el 4, o sea... Pues, vamos, bueno, a mí me sorprendió porque acaba de salir en inglés, ¿eh? Entonces me sorprendió que era muy pronto... Porque yo pensaba que... Lo que acaban de anunciar es el Gloomhaven segunda edición para Kickstarter y tal. No sé, tío. Es que me parece... Pero que lo que te quiero decir que vamos, que no sé. O sea, bueno, en cualquier caso, el precio es una locura. No sé, no sé qué trae más que el otro, pero es doblar el precio. O sea, no, joder, ¿sabes? Sí, sí, sí. La escalada ya es exagerada. No, pues, una salvajada. Yo me refería al precio. Ya lo de la fecha, pues más ridículo todavía. Pero bueno, yo como no precompro, pues me da igual. Sí, sí, sí, por supuesto, el mismo día que se anunció y que tú podías solicitar tus reservas a Asmodee, ya había tiendas online que ya lo tenían en preventa, por supuesto. Joder, madre mía, macho. Madre mía. Bueno, pues eso, pues más razón para el unfollow. Pues eso es un unfollow. Una mierda que te parece mal y que si se te ocurre algo, pues. O algo que te mola mucho. En cuyo caso haces el follow. Eso es. ¿Tenéis algo o no? Yo tengo. Vale, voy a dar un unfollow. Vale. Y se lo voy a dar a Cryptozoic, que se lo había le había dado el follow por la campaña justamente del DC, que hicieron una campaña con una comunicación excelente, pero es que han dejado el envío en manos de la empresa, no sé cómo se llama ahora, que le estoy cogiendo una manía terrible, y se supone que los juegos en Europa ya han sido todos enviados, pero esto hace un mes. Y ni uno ni otro contestan los correos. Entonces es una de, pues mi juego andará por ahí. Y ya no es el tema de quejarse porque llegue tarde o no, que eso me da igual. Es simplemente que no sé dónde está el juego. Pero no solo pasa... No te ha llegado aviso de que te lo han enviado. Que va, que va, que va. Pero le está pasando a un montón de gente y están haciendo oídos sordos, vamos. No están contestando a nadie. Será del año nuevo chino. Seguramente. Vale. ¿Tú, Pritchard, tienes algo? Venga, yo voy a dar para variar el follow, el bueno. Y se lo voy a dar a Albert Montéis. Porque a raíz del lanzamiento de la campaña del juego nuevo del Witchcraft, que reimplementa el Resistid, pues dices, joder, las ilustraciones, una vez más, muy chulas. El de Han también, súper chulo. Y me metí a... Bueno, Albert, como ilustrador de cómic, tiene una carrera... larguísima, pero bueno, sí que es verdad que ahora mismo tiene nueve juegos en BGG, que para mi sorpresa, uno de ellos es el Gretchins. No jodas. Sí, tío, me he quedado muy loco. Pero no sé, me mola mucho el estilo que está dando, por lo menos que ha dado a los tres juegos de... No, el Gretchins no es feo, y demás. No es feo, es malo como un demonio, pero feo. Y, feo. Sí, sí, hombre, sí. Pero me ha hecho gracia. Si fuera el diseñador, pues sabría mal, pero es el ilustrador. Me ha hecho gracia, sí, sí. O sea, de hecho, seguramente sea lo único bueno del juego, las ilustraciones. Sí. Así que nada, mola mucho el trabajo que está haciendo ahora para eso, para juegos de mesa. Así que nada, a ver si se prodiga más. Bueno, no sé, igual, yo creo que nos dijo que le molaba, ¿no? Y tal. Sí, yo creo que estaba así contento. Que sí, espero que vaya teniendo cada vez más trabajo y vayan saliendo más trabajo en juegos de mesa, porque hace un trabajo muy chulo. ¿Te ha venido algo a la mente, Calvo, o no? Sí, bueno, yo le echo el... creo que no he entendido la filosofía de esta sección, pero bueno, la voy a interpretar a mi mejor... A mi libre albedrío. Le voy a hacer el follow al Ticket to Ride Legacy, que me ha puesto Barry Trotton in the Night. No, pues lo has entendido perfectamente. Porque seguro que luego es un mojón, son 12 escenarios, empezamos en la costa este de Estados Unidos, es un trozo de mapa a lo Pandemic, y a medida que vas avanzando con tu compañía, pues se van desbloqueando los nuevos escenarios y el mapa, ¿no? Entonces, además de hacer los objetivos típicos del Ticket to Ride, al final cada corporación, que cada uno representa una corporación, va a tener unos objetivos y bueno, en función de cómo lo hayas hecho, pues así te va a ir la campaña. Y el Ticket to Ride es un juego que me fascina y esta versión en Legacy, pues, ¿qué os voy a contar? Estoy very, very follow in the night. Y luego el ni es follow ni es unfollow, pero es una inquietud que me deja un poco el culo para un lado. Me siento como mi abuela en el borde de la silla. ¿Te puedo terminar la frase? Sí. Esa inquietud tuya es si pasarás del escenario 1 del Ticket to Ride Legacy. No, eso no porque tienes, como claro, no va a depender de mí. Como no es en solitario, es comunitario, no voy a tener problema. Al final alguien ganará. Pero él puede estar ahí metido en Nueva York, yendo de Nueva York a Washington. Haciendo el tranvía mientras nosotros atraviesan el país. Pues os diré, listos, que he jugado el Gloomhaven. Empiezas en el escenario 1, escenario 2, escenario 3 y luego pasé al 6, que me tocaba por eso. Y no sudé y no me tembló el pulso. Las reglas, es que ahora pasa al 6. No va secuencial. Me paré un segundo así y dije, venga, vale, pero o sea que lo puedo superar. Te taponaste, ¿no? La hemorragia nasal, te la taponaste y venga, y dijiste. Bueno, entonces el unfollow no unfollow que os quería comentar es me hago eco de una noticia que ha salido en Twitter hoy y que me preocupa algo. Que es Embracer Group, que es el conglomerado empresarial al que pertenece Asmodee, afronta pérdidas y tiene una reestructuración bastante importante y entonces va a cancelar lanzamientos y ha dicho que va a hacer despidos de personal. Entonces, bueno, pues a lo mejor... Pero estos son los de los videojuegos, ¿no? O sea, yo lo he leído por los videojuegos, ¿no? Sí, pero Asmodee forma parte de Asmodee. Vale, no sabía. Que igual dentro de año y medio lo Frogeve. Por eso te digo, flojea. Que no es que yo sea el cliente tipo de Asmodee, pero al final Asmodee es el mayor, es Dios en el mundo de los juegos de mesa. Entonces, es cuanto menos una noticia que me... Sí, no, lo que pasa es que no sabía que, como lo de Asmodee, como lo han ido comprando y vendiendo unos y otros, no sabía que ahora estaban con estos. Esos son, yo había leído que son, claro, los de videojuegos tipo Tomb Raider, todo lo que antes era... Eidos, ¿no? Yo que sé, pero como está dentro del grupo, pues yo que sé, a lo mejor no tiene por qué, porque al final Asmodee va bien. Pero al final, para hacer frente a algo, pues que tengas que tocar a otras empresas y le toque a Asmodee, pues a lo mejor lo sentimos un poco. Pero bueno, espero que no sea mucho, que solo sea ruido y que no llegue la sangre al río, pero bueno, pues eso, que me deja un poco inquieto. Entonces no es ni follow ni unfollow, pero es así. Tensión. Tension in the night, eso es. ¿Algo más vosotros, chicos? Pues, el único que ha hecho los dos es el que nuevo. Muy bien, enhorabuena. Bueno, venga, voy a dar el follow, ¿vale? Tío, lo tiene y se callaba. Bueno, voy a darle el follow al todólogo, ¿vale? Al todólogo que hace los vídeos magníficos. Sí, el todólogo. Esos vídeos magníficos de Twitter presentando esos juegazos, ha nacido una estrella. Eso es así. No, mola que estaba un poco, o creo, no es que ande mucho por las redes sociales, pero es verdad que no hacía bastante tiempo que no se subía contenido de ese estilo, con Preacher como todólogo. ¿Pero desde dónde te refieres? Desde Cuarto de Juegos, calle Jorge Juan, número 42. Hay que hacer nada. Muy bien, ahí, en cuartodejuegos.es. Entonces mola, ese contenido a mí me parece divertido, la verdad. O sea, me gusta bastante. Nuestro trabajo nos lleva, que igual estamos dos horas ahí, una toma y otra. Segurísimo. Eso tiene punta de ser un punto de victoria, en plan, pues aquí te pillo, aquí te mato, y así quedó. Bueno, a ver si este se ha grabado. Bueno, lo vuestro se ha grabado. Lo mismo hay silencios en mis partes. Bueno, total, para lo que... Silencio y brisa en tus partes nunca viene mal. Joder. Bueno, pues nada, con esto yo creo que acabamos el programa de hoy. Yo me despido, no sé si queréis decir algo más. ¿No? Nada, ¿no? ¿Adiós? Pues adiós. Pues nada, muchas gracias, Calvo, por cubrirme. Un placer, o sea, por cubrirme ser los silencios, me refiero. Te cubre cuando quieras. Si llegase, te cubriría. Que un placer haber estado aquí como becario. Es un placer compartir micrófono con vosotros. Gracias por el que está abriendo la tapa del boli y cerrándola. Me está dejando completamente sordo. Gracias a todos de corazón. Os quiero. Venga. Gracias. Adiós. A ti, tío. Chao. Trying to spend my time. Everything's okay, I'm just trying to wag my head. Bueno, pues esto es todo por el programa de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado, que la incorporación de Calvo os haya gustado. No sé, la verdad es que lo hacemos todo así aquí. No sé si va a volver, si no, si él quiere, si le ha gustado, si no. Yo sé que él tiene su propio podcast. Y entonces no sé cuál es el plan, pero bueno, nosotros pues iremos viendo, iremos improvisando. Como también nosotros somos un poco desastre, unos días puede uno, otros días puede otro, tal, pues a lo mejor hacemos ahí un poco de cambalache de colaboraciones o lo que sea. Como siempre, improvisado, todo muy profesional. Y nada, me despido hasta la próxima, ya sabéis, comentarios en iVoox, en Twitter o lo que sea, ya lo mismo dentro de 3 meses los podemos reproducir. Así que me despido y hasta la próxima. Adiós. Everything's okay, I'm just trying to wag my head.